Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 5 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Vamos a hablar con Jorge López Ruiz sobre lo que hará con su cuarteto el sábado en el Onyx y cómo prepara su próxima gira europea por Italia, por Suiza, justo cuando está cumpliendo 60 años con el jazz. Tendremos la segunda parte del diálogo con Vitillo Ábalos, pasado, presente y futuro de nuestra música folclórica. A los 91 años va a presentar su nuevo disco en el jazz la próxima semana. Como todos los sábados, tendremos el adelanto del nuevo capítulo de Funes el Memorioso, a 40 años del golpe que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. Nos visitará parte del elenco de Ámame a través de los años, que el próximo lunes se va a estrenar en el Teatro Gargantúa. Tendremos música en vivo con Il Duca Bastardo. Y rock nacional que baja desde el Chaco con Lenoise. En Cuentos para no amanecer, pásenlo en la radio, Diamond Rocks. Como todos los sábados, madrugada de jazz y blues, con la Mizrahi, con Miles Davis, con la Mississippi, con John Coltrane, con Manal, con Celeste Carballo, con Botafogo Juanse, con Papo Blues, madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. 10 minutos ya pasaron del nuevo día de este sábado 14 de septiembre. 2013. La temperatura para Capital y alrededores 8.2. La humedad del 78% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo indica para hoy una mínima de 7, una máxima de 11 grados nada más y lluvias en la tarde-noche. El domingo 9 de mínima, 12 de máxima y lluvias también en la tarde-noche. El lunes lluvias durante toda la jornada con una mínima de 8 y una máxima de 13. Y el martes la cosa arranca con lluvia por la mañana, mejorando recién por la tarde con una mínima de 7 y una máxima de 12. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nuestra dirección de email, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Abre la madrugada de Jazz y Blues, La Mirraji. Nada tendré que bancar. Madrugada de jazz y blues que comenzó con la Mirraji y a la deriva. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Por supuesto, vamos a hablar de la fecha que se viene, de la noche del sábado, de esta noche a las 22 en el Onyx, pero ese será un hermoso pretexto para terminar hablando de sus 60 años con la música, sus 60 años con el jazz, de la gira europea que se viene, de su presentación en Italia, su presentación en Suiza, de volver a tocar Bronca Buenos Aires. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un ratito nada más con Jorge López Ruiz. Pero antes te lo presento a través de sus sonidos. Escuchando al cuarteto haciendo Blue Monk. Jorge, ¿cómo va? Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, realmente un gusto poder hablar con vos, no solamente, como decíamos en la presentación de la nota, de la muy buena noche que se viene en el Onyx, sino además de estos 60 años con la música, de la gira europea. Son unos cuantos, ¿no? Siempre solemos decir que la única forma de conocer lo que un artista hace arriba del escenario es intentar conocerlo abajo, y que recién ahí vamos a entender muchas cosas de lo que pasa arriba. Así que mirá si hay para hablar con vos de qué es lo que sucede con el presente en función de mirar para atrás y recordar qué fueron esos 60 años con la música. Ya, a ver, puntualmente con el jazz, pero tu música abarcó mucho más que el jazz. Sí, por supuesto, profesionalmente hecho. Sí, señor. No, no hay ninguna que no haya hecho. Exactamente. Y esencialmente yo recuerdo páginas inolvidables de eso que podríamos decir es el arranque del folclore contemporáneo, con laderos como Hugo Díaz, con Oscar García claro, Campos, el famoso Domingo Cura. Negro Lagos. Exactamente. Claro, eso fue maravilloso. Sí, señor. Maravilloso, qué musicazo, Dios mío. A mí me dio la sensación que eso abrió las puertas de mucho de lo que vino después. Porque a mí me abrió las puertas, en principio, sí, de un largo proceso que yo tuve de... Es más, yo creo que fui el primero que hizo la cosa de fusión en el folclore y el jazz. Exacto. Y en el año 75 grabé el primer Viejas Raíces, después grabé el segundo, hasta que un día entendí que ese era un camino, para mí, ¿no? Por lo menos, era un camino cerrado. Yo no tenía, ¿cómo te diría? No veía una posibilidad de evolución en eso, en mi caso. Obviamente algunos otros posiblemente lo habrán encontrado, y seguramente que sí. Pero no era mi caso, pero incluso yo tuve la cosa que me pasó en la vida de que mi madre vivió 14 años en Jujuy, y y era además íntima amiga de la señora que era la dueña del Fundo de Lozano, famosa samba de Lozano, y entonces yo ahí me reunía permanentemente con los viejos folcloristas como el Cuchi, como Castilla, como todos ellos que pasaban por allí. Entonces ahí pude aprender bien las raíces, sobre todo del folclore del norte más que de ninguna otra parte. Y bueno, eso también me impulsó, además de lo del Negro Lagos, esa cosa me impulsó mucho a intentarlo. Después lo dejé porque yo no veía para mí un camino en eso, un camino que me expresara a mí mismo, ¿no? Claro, exactamente. Porque yo no soy un hombre del interior del país, yo soy un hombre de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces eso no, yo no encontraba que era, casi te diría, una verdad interior mía, no estaba en mí, el interior del país no está en mí. En mí están los ladrillos de Buenos Aires, las baldosas y el empedrado de Buenos Aires. Sí, señor. Con lo cual tendría que haber terminado siendo tanguero, que soy, mucho más tanguero que jazzista. Lo que pasa es que yo no toco tango por una cuestión nada más que... En todo caso, sí toco tango, pero bueno, en mi vida, o sea, digamos, la gente me conoce como músico de jazz, pero eso fue una cuestión accidental y bueno, está bien, no, nadie dice que esté mal. Sí, señor. Y nadie dice que no me guste, ni ahí, por supuesto. Ahora, el jazz está en todas partes, porque nombraste al Cuchi y no debe haber piano más jazzero en el mundo del folclore que... Sí, a ver, eso también es una confusión a técnica. Ver, todo lo que es un poco más moderno que Palestrina parece que estuviera imbuido de alguna influencia del jazz y no es cierto. Está imbuido de influencias de la música importante del siglo XIX y del siglo XX, sí, como fueron Debussy o Ravel o Stravinsky o Béla Bartók, no del jazz precisamente. Al contrario, el jazz también... Bebió, al igual que las músicas populares, está influenciado por esas técnicas, obviamente, ¿no? Volver a hacer Bronca Buenos Aires, realmente es, ahí sí que es regresar al pasado, es transformar al pasado en presente, ¿no? Eso, lo que pasa es que se da una cosa que, a ver, nosotros en aquellos años estábamos muy locos. ¿Qué hablamos? ¿Del 70, 71? En realidad yo la obra la escribí en el 69, sí, inmediatamente después del Cordobazo, y en realidad la grabé y la estrené en el 70. Bien. Creo que el disco salió publicado en el 71, cosa que no estoy muy seguro. Yo tengo el original y me tendría que fijar. Yo creo que era el 70. Pero ahí estamos. Pero es lo mismo, claro. Qué importancia. Sí, y te decía, para mí, nosotros estábamos muy locos de rebeldía, de pasión. En aquella época éramos todos muy pibes. Yo todavía no había llegado a los 40 años ni ahí. Y hacíamos cosas muy locas, como haber formado un cuarteto con el que tocábamos por todo el país, incluido Río Gallegos, donde tocábamos free jazz en aquella época. Sí, sí. Y yo junté eso con el pedido que le hice a mi, por aquel entonces y todavía hoy, mi amigo José Cherkaski, para que escribiera a propósito de esa bronca que yo sentía, obviamente con motivo del golpe de Estado, ¿no? Y bueno, ahí surgió Bronca. Y fíjate que hoy, increíblemente, todavía esa música tiene actualidad. Sí, claro. Lo que pasa es que era en aquella época muy de vanguardia, y hoy en todo caso es, no te digo que es de vanguardia, pero todavía está ahí pegando en el palo. Claro. Lo que pasa es que estuvo prohibida muchos años, cuando el golpe de Estado acá en la Argentina del 76 se editó, pero sin texto, en Estados Unidos, y después hace unos 9 o 10 años se volvió a editar en Inglaterra, pero con el texto en español, y ahora se ha editado para todo el resto del planeta vía Amazon y iTunes en Internet, y más traducida al francés, al inglés y ahora al italiano. ¡Qué bárbaro! No, es impresionante, es un privilegio que todo el mundo conozca así tu obra, es una cosa que pone los pelos de punta. Y además el viaje histórico que tiene la obra, estamos hablando de 1970. Sí, son 40 y pico de años. ¡Qué bárbaro! No, es impresionante. Sí. Bueno, hablemos del cuarteto, hablemos de lo que va a pasar en el Onyx esta noche, y después sí, te voy a preguntar un poquito por lo que va a pasar en Milán, lo que va a pasar en Suiza. Pero ¿qué va a pasar esta noche a las 22 allí en Pueyrredón 2476? Mira, el lugar que conocí hace unas semanas, porque a propósito de que me habían invitado a tocar allí, quisiera conocerlo, fui a verlo un día que tocaba Tomasito Fraga con su grupo. El lugar es muy lindo, muy ambiente jazzístico. Claro. No hay muchos lugares en Buenos Aires con muy ambiente jazzístico. Uh-huh. Muy parecido a varios boliches de los que yo habitualmente iba en New York, cuando vivía allá. Me encantó el lugar, me encantó la gente del lugar, que atienden, son maravillosos. Así que bueno, vamos a actuar allí esta noche, como vos decís, y bueno, vamos a ver si llevamos gente, que es lo que importa, para que escuchen lo del cuarteto, que es un grupo que yo armé hace ya un tiempito, cuando cumplí los famosos 60 años con la música, que es un sueño que tuve durante muchos años. A ver, yo tuve tres músicos con quienes acá en la Argentina tocar para mí era un privilegio. Una era Babila Pufurs, murió. Sí. El otro era Pichi Massey, que fue mi compañero durante 15 años y era el más grande baterista que yo conocí en mi vida. Y el otro, más anterior, que incluso fue uno de los que me hizo músico de alguna manera, que era el Bebe Guía tocando el saxofón. De quien nadie se acuerda, porque como no hay grabaciones, obviamente nos acordamos nada más que los gente de mi edad. Recién ahora he podido formar un grupo en donde los otros muchachos que tocan conmigo, primero les tengo una admiración sin límites como músicos a ellos. Son los tipos que a mí me gusta cómo tocan. Es decir, será el caso de Jorge Cutelo, con quien me une una amistad de 50 años y somos compañeros de ruta hace muchos años, y yo sé quién es, tiene una trayectoria inmensa, Después hay un chico como Tomasito Fabre, de Fraga, que me parece directamente Messi tocando la guitarra, no tiene techo, es una cosa, es un músico directamente descomunal y muy estudioso, entre otras cosas. Y Germán Bocco, que también es un chiquito muy joven, que hace algunos años empezó a tocar conmigo con el trío de Manuel Fraga, y es un baterista estupendo, y también muy músico, toca el piano y compone. Entonces me da tanto placer tocar con ellos, que incluso lo que tocamos pasa a un segundo término. Sí. Es decir, hacemos música bella, o por lo menos lo intentamos. Sí, buscando la complicidad de la gente en un lugar que, como vos bien decías, fíjate, propone esa intimidad. Fíjate que cuando vos escuchás el disco, que pasaste un tema hace un ratito, el disco está muy bien, está muy lindo, todo precioso, pero el disco no tiene una cosa que nosotros hacemos en vivo, que es primero improvisar muchísimo más, no más por más tiempo, sino porque todo es más un juego que se da de complicidades arriba del escenario. Nos divertimos mucho, y además esto, entre ese juego y esas alegrías, nosotros nos divertimos mucho, y los chistes y las anécdotas y la manera en que se transforman en un show muy entretenido para la gente. Y eso también es muy lindo. No será el jazz de mayor vanguardia ni nada por el estilo, pero es buena música tocada por buenos músicos. Yo siempre digo que una de mis virtudes en mi vida ha sido rodearme de tipos que sean mejores músicos que yo, así yo parezco un poco mejor. Y entonces soy muy feliz haciéndolo con ellos, muy feliz. ¿Qué va a hacer Cecilia, Cecilia López Ruiz? No, Cecilia, que es mi hija, a veces canta algún tema como invitada, pero en realidad ella canta tangos. Lo que pasa es que, claro, ella maneja el idioma perfectamente, obviamente se educó con nosotros en Estados Unidos, y puede cantar jazz perfectamente. Pero yo la invito porque además como me encanta cómo canta, entonces la invito a cantar a nosotros. Pero esta vez no va a estar porque ha viajado a Panamá precisamente hoy. La teníamos como artista invitada. Claro, yo no la puse en el flyer, por lo menos que yo les mandé a los chicos de Onyx, no la puse porque no iba a estar. Pero bueno. Te han mandado. Nos perdemos esta oportunidad, pero seguramente habrá otras en las que podamos. En el disco hay un tema que canta. En el disco hay un tema, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que se viene en el Piccolo Teatro de Milán? Bueno, esto es una de las cosas. Soñamos con diciembre, ya estamos en diciembre. ¿Qué pasa en Milán? Mirá, uno de los tantos increíbles privilegios que me ha otorgado la vida de músico profesional. Yo digo, si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente todo lo mismo. Muy bien. Es un teatro de un prestigio, bueno, te imaginarás, un prestigio fenomenal. Se inaugura la temporada del teatro con esta obra y la obra de Alberto Favero, La Sweet Train. Es una cosa de locos que con una orquesta de jazz de allá, más el agregado de un coro, más una serie de solistas, hagan esta obra allí, que después, inmediatamente después, se hace en la radio y televisión de Lugano, de Suiza, no para ser transmitida, digamos, en vivo, sino que la van a grabar con público, para después transmitirla por televisión y por radio y bla, bla, bla. Es una cosa de locos, un privilegio maravilloso. ¿Cómo te lo puedo explicar, viste? Tan ansioso que ni yo me aguanto de que llegue diciembre. Sí, señor. Hablamos de pasado, y para cerrar me gustaría que me hagas una especie de pequeña síntesis de qué es el mundo jazz en la República Argentina hoy. ¿Y qué era cuando por primera vez subiste a un escenario? ¿Si ha cambiado mucho? ¿Si está todo igual? ¿Si esos templos, que por supuesto han cambiado de nombre, de lugar geográfico, pero que mantienen ese espíritu, siguen vivos? ¿Qué hay del mundo jazz de la Argentina del presente? ¿Y en qué se parece o no a aquel que conociste cuando empezaste? Mira, Argentina, por razones que yo nunca comprenderé del todo, o más o menos la puedo comprender, tiene una historia con el jazz que empieza en los años 20, cosa rarísima además. Sí. Siempre ha sido un lugar donde el jazz ha tenido un lugar, no te diría numeroso en cuanto a audiencia ni nada por el estilo, pero sí importante en cuanto a la producción de artistas y de músicos. Sí, señor. Hay una diferencia muy grande entre los músicos de mi generación y la anterior, y los músicos de las generaciones jóvenes de hoy, te digo, 45, 50 años para abajo, ¿no? Para más jóvenes. Sí. La diferencia más notable es que los chicos de hoy están técnicamente mucho mejor formados que nosotros. Han tenido la posibilidad de estudiar mucho mejor que nosotros, sobre todo en la mayoría de los casos. Sí. Y lo que no tienen es la suerte que tuvimos nosotros, porque esto no es culpa de los más jóvenes, sino que es así la historia hoy. Nosotros tocábamos de lunes a lunes 20 horas por día. Sí. Con lo cual, primero, la gente nos conocía de manera inmediata, teníamos una, casi te diría, una promoción permanente de lo que hacíamos. Uh-huh. Y por otro lado, el aprendizaje profesional era muchísimo más rápido. Quiero decir, en mi época, un hombre a los 25 años, yo era director de orquesta a los 21, imagínate. Uh-huh. Pero no porque fuera un vivo ni fuera más rápido que nadie, era que la asiduidad de la profesión, la continuidad de la profesión, hacía que uno aprendiera todo muchísimo más rápidamente. Uh-huh. Por otro lado, también uno aprendía con gente de generaciones anteriores, con gente que podían enseñarte. Hoy los chicos tocan entre ellos. Claro. Entonces no tienen mucha chance de que las generaciones anteriores le traspasen sus experiencias, sus conocimientos. El oficio. El oficio, claro, exactamente. El oficio. De todas maneras, hay más músicos todavía hoy que en las épocas anteriores. Uh-huh. Más músicos de jazz, me refiero, ¿no? Quizá le falte un poco de lo que los tangueros llaman mugre a la mayoría, en el sentido que le falta un poquitito más la cercanía con las esencias de lo que es la música de jazz, específicamente jazz, ¿no? Pero no porque sean tontos, ni porque no lo sepan o porque no lo puedan aprender, sino porque no tienen esa posibilidad, no hay, no está la calle como antes. Sí, claro. Los jóvenes no tienen calle hoy, porque no hay calle más, ¿viste? Y bueno, eso se nota un poquito, pero de todas maneras hay, así te, como te digo, Tomasito Fraga, que tiene 23 años, te puedo decir de personajes como Juan Cruz de Urquiza, que tiene 50 y monedas, o te puedo decir de, no sé, de Rodrigo Domínguez, o no sé, podría nombrar 250 muchachos que tocan realmente muy bien, pero muy bien, no en Argentina, tocan muy bien en Argentina y en cualquier lado. Sí, serían grandes valores en Estados Unidos, en Europa, donde fuera. Gente que realmente son unos músicos fantásticos. Sí, sí. Después hay quien te gusta más, quien te gusta menos, pero eso es subjetivo. Pero la realidad, el hecho concreto, es que hay muchos músicos fantásticos que hoy en la Argentina, en Buenos Aires más precisamente, no tienen el reconocimiento que nosotros pudimos tener en otras épocas. No lo tienen porque no tienen difusión, porque no tienen la asiduidad profesional que teníamos nosotros, tocan una vez cada tanto. Se les hace mucho más dificultoso que era para nosotros. Sí, y a ver si coincidís. Yo me estoy encontrando con que muchos de la nueva camada, esencialmente, están trabajando, y lo mismo sucede con los tangueros, digamos, siglo XXI. Es igual. Sí. Lo que están buscando es crear, y dejar de recrear. También ahí hay un problema. Para vos romper una regla, primero tenés que saber cómo es la regla. Está muy bien, sí, claro. Y una de las cosas que pasan es que hay muchos muchachos que caen en el pecado, digamos así, yo diría casi un pecado de juventud, está muy bien, de creer que están inventando algo, cuando en realidad no están inventando nada. Perfecto. Quiere decir, en la Argentina no hubo nunca manera de inventar música de jazz, porque precisamente no es de acá. Claro. Como consecuencia, todo lo que hacemos es recibir fenómenos creativos del norte, es inevitable, y luego, en todo caso, hasta recrearlo, si querés, con nuestras propias formas. Pero nosotros no vamos a crear estilos de jazz. Es más, la única cosa que se han creado acá fue, hace muchos años, y yo fui partícipe de eso, porque en realidad no lo debiera decir, porque eso es hablar de mí mismo, pero la primera vez que se hizo lo que se llama una obra cíclica de jazz en el mundo fue El Grito, el concierto mío. Nunca se había hecho una cosa así. Inmediatamente después me siguió, unos pocos años después, me siguió Alberto Favero con la Sweet Train, que es una suite. Y después hice yo lo de Bronca Buenos Aires, y después hubo así varios, porque Roberto Lar también escribió una suite que tenía que ver con Renault, que después la tocaba Duke Ellington, por ejemplo, para que te des una idea. En todo caso, llegábamos a crear ese tipo de formas que no existían, pero la música en el fondo seguía siendo una música que no habíamos inventado nosotros, que habían inventado otros. Sí, sí. Aunque le diéramos nuestra propia impronta, pero la música, la creación, viene del origen. Es decir, no hay creadores de tango en Japón o en Holanda. Sí. Hay grandes músicos de tango en Japón y en Holanda, pero no creadores. Creadores de tango hay acá. Sí, señor. Como es lógico. Ahora, en el caso de la música joven del tango, sí hay muchachos que están buscando caminos en ese sentido, que tienen una dificultad muy grande, que es la de superar el fenómeno Piazzolla. Claro. Piazzolla pareciera ser el final de la evolución del tango. Frontera. No lo es, nada es el final de ninguna evolución. Pero todavía necesitan mucho mayor maduración, también por el mismo proceso que te digo. Es muy lento para ellos porque tocan una vez cada muerte de obispo. Y me refiero a tipos como Diego Esquisi, que es un fenomenal músico, o como un grupo que se llama... Ay, déjame pensar, tiene un nombre muy raro, es un grupito, no me acuerdo los nombres de ellos, pero espérate que me acuerde el nombre. Buah. Tiene un nombre rarísimo que pareciera no tener nada que ver con el tango, quinteto, sexteto, que tocan muy bien, pero muy bien. Hay varios muchachos, sí, claro, así, sí, jóvenes, sí, sí, que tienen una muy buena onda. No, ni hablemos del caso de Scalantrum, por ejemplo, claro, que a mí particularmente, a mí, no me gusta mucho lo que hacen, pero no me gusta porque no tiene que ver con mi sensibilidad, pero eso no quiere decir que lo hagan mal, al contrario, son unos músicos directamente fenomenales. ¿Viste? Los Gerber y Pipe Piazzolla y compañía son unos músicos descomunales, ¿viste? Yo no haría esa música de esa manera, pero eso es yo. Ellos no la hacen para que me guste a mí, por otra parte. La hacen como les gusta a ellos. Y está bien que sea así. Sí, yo quién soy, ¿viste? Pero pero quiero decirte, hay muchos muchachos que, en el caso del tango, y ni hablemos del folclore, porque en el folclore, entre la Capital Federal y el interior, hay gente que hace cosas maravillosas. Sí, es cierto. Sí, como por ejemplo, suponete a Caseca, o el pianista Bozaet, mamita, son unos músicos fenomenales. Sí, es inagotable la multiplicación de talentos. Exacto, Argentina es un país productor de talentos, siempre lo ha sido, y cada vez lo es más. Ahora, lo que pasa es que no se sabe para quién, pero porque la gente, como está muy mal informada y casi diría condicionada por los medios a consumir una música estúpida, que es la única que pasa, que es la música industrial, de la música industrial de la cual yo he sido parte y he hecho muchas cosas con eso también. Sí, claro. Pero hoy parece que sí, es lo único que hay en el mundo de la música. Sí, solemos decir que la gente elige entre un mundo de falsas opciones. Donde sí, totalmente. Tiene 4 o 5, elige, pero me ocultan, no sé, 40. Yo siempre le decía a mis alumnos en la universidad que si yo le mostraba un papel negro y un papel blanco, le decía, bueno, elegí cuál te gusta más, blanco o negro, porque no hay un gustómetro oficial, vos puedes elegir el que te guste. Claro. Ahora, si yo no te muestro el blanco, no lo vas a elegir nunca. Y esto es lo que pasa, no hay una libertad de elección real. Sí, sí, sí, está muy claro. Está todo tomado por la industria. Exactamente. Y eso es una desgracia. Jorge, muchas gracias por el diálogo, por los recuerdos, por el presente y también por el futuro. Por la nota. Mucha suerte para esta noche. Onyx Club, allí en Avenida Pueyrredón, 2476, a la hora 22. Te recibimos con Blue Monk y nos vamos con I Love You. Siempre bueno, hablando gracias, del cuarteto. ¿Sí? Un gran abrazo, Jorge. Igualmente para vos. Tapina, tapina. Reitero la invitación para ver al cuarteto de Jorge López Ruiz. Onyx Club, en la avenida Pueyrredón 2476, hoy a las 10 de la noche. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero, hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Como siempre te decimos, y lo repetimos hasta el cansancio, la única forma de saber qué es lo que pasa arriba del escenario es poder conocer a sus intérpretes abajo. Por eso, antes de comenzar a hablar con Marisaini, con Freddy Larralde, con Marcelo de Paula, todos ellos protagonistas, partícipes de Ámame a través de los años, primero te los voy a presentar a través de sus sonidos. Marcelo, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Buenas noches. Estamos escuchando. Estábamos escuchando un medley de Ámame a través de los años, esta obra que presentaste recién, que cuenta la historia de cuatro almas que están viajando a través del tiempo, intentando sanear precisamente sus almas, aprendiendo a querer como corresponde. Y la banda de sonido de toda esta historia que se va a contar también se fue a buscar, o la buscaron ustedes a través de, de cómo se retrató el amor con... desde hay música desde el año 58 más o menos, 59 hasta casi fines de los 80, mediados de los 80, buscando distintos géneros. Sí. Por ejemplo, bueno, bolero ya sabemos, es una casi novedad, pero al margen de eso, desde los plateros, Rafael, Estela Raval, hasta Donna Summer, hasta en todos los estilos, Jurado. Todos los estilos, todos. Todos los artistas que le cantaron al amor. Toda la canción popular arriba del escenario. ¿Esto estrenamos el lunes? Sí. El lunes. Sí, sí. Estrenamos el lunes. Sí. 20:30, Teatro Gargantúa, allí en Jorge Newbery, 3563. Esas cuatro almas que están arriba del escenario, ¿qué rol juega cada una de ellas? Y que vienen de distintas épocas. A ver. ¿No? Porque digamos que cada uno de los personajes viene de una época diferente, ¿no? No vamos a contar demasiado el detalle, no, porque así es la sorpresa. Un poquito como pero para redondear esto, la invitación. Digamos, se evidencia a través de muchas cosas, principalmente del vestuario, que apenas, digamos, nosotros salimos al escenario, ya la gente percibe que, nada, no estamos todos en la misma sincronía de tiempo, ¿no? Claro. Porque tenemos distintas épocas que son bastante marcadas, ¿no? Entonces esto está dado a través de eso, a través de también de cómo se expresa cada personaje. Básicamente en lo musical está dado, digamos, todo lo que vamos contando, aparte de algunos textos que acá ha escribido acá mi compañero y director de arte, Freddy Larralde, que se ha ocupado del vestuario y del diseño de todo eso que hace verse, que pasa algo. Y que estos personajes no son de esta época y están en esta época y se encuentran que no saben dónde están. Y que, bueno, tienen que enfrentarse con estas cosas que no han resuelto en vidas anteriores. A través del tiempo, ¿qué fue lo que cambió a la hora de cantarle al amor? ¿El envase, el contenido? ¿Qué permaneció inalterable? ¿O todo fue exactamente igual? El envase creo que cambió bastante, porque la idea partió desde lo musical al principio. Y después viró, digamos, todo lo estético para el lado de lo que es el cómic, el dibujo animado, todo lo que tiene que ver con una estética más dibujada, y lo que ellos sugerían con las canciones de diferentes épocas, a mí me abrió un poco la cabeza por el lado de jugar con eso de los viajes en el tiempo, como un tema así a simple vista como de ciencia ficción. Ellos viajan en una máquina como antigua pero moderna a la vez, con tornillos, con cosas de bronce, pero que a la vez es tecnológico, que los va llevando en un viaje dimensional. Es como si agarráramos varios discos. Nosotros cuando escuchamos música nos transportamos a otras épocas. Y esto sería como mostrar de una manera dibujada esa sensación de cuando uno escucha muchos discos de diferentes épocas. Daría la sensación que la construcción final, y eso depende por supuesto de dónde está parado cada uno de nosotros frente a lo que está sucediendo en el escenario, en eso de la línea de tiempo, es algo así como la banda de sonido de la vida de todos nosotros. Y sí. Y porque el amor es uno y siempre fue, digamos, en definitiva, y te digo que fue el mismo, digamos. Es el gran leitmotiv. Todos los creativos, tanto Freddy como Mónica Buscaglia, que es la directora de escena, y Santiago Otero, que es el director musical y arreglador, fueron los que, a partir de esta idea, al vernos trabajar juntos, se les empezó a representar otra, a darle la idea que hoy tiene, ¿no? Porque se iban apareciendo con el dibujo. Este personaje, por ejemplo el mío, que es el más viejo, es 1850. Este es tu personaje. Y a partir de ahí, a lo mejor el arreglador decía, che, y si hay humo en tus ojos, a mí se me ocurrió mezclarlo con el área de Sansón y Dalila. ¿Qué? Le digo, bueno, yo lo pruebo, si vos decís no te gusta, lo sacamos. Sí. Cuando lo traía era una genialidad, esas ocurrencias belleza, locas, ¿viste? ¿Cómo se te pudo ocurrir? Que a mí me sonaba eso, y o mezclar melodía desencadenada con Tú eres mi destino, que se entrelazan. O La Rosa, o sea, con Bach. Hicieron algo realmente súper creativo, o sea, partiendo desde las épocas, a llegar a esto, que sean viajeros en el tiempo. Sí, y sí. Musicalmente es maravilloso también, porque digamos que los arreglos vocales son increíbles, y básicamente estamos mucho tiempo cantando los cuatro todo juntos. Estamos todo el tiempo cantando todos, y tenemos temas solistas, pero mucho tiempo cantamos los cuatro juntos. Y cantar cuatro personas a cuatro voces y que suene lindo y que sea un lindo arreglo, y vos lo sabes porque sos un entendido de la música, sabes que no es sencillo, lleva que suene tiempo, bello. Trabajo. Y es muy bello lo que hizo Santiago Otero Ramos. Decías, es muy bello. Es un pianista, él dice, chicos, bánquesela, ustedes cantan, así que yo voy a escribir mucho porque tiene que sonar mucho. Y lo que el piano tiene que sonar, pero que no es una orquesta. Nos volvimos, no vamos a decir algunas palabras así que pueden llegar a sonar raras en la radio, pero nos volvimos un poquito locos aprendiendo claro. algunos de los arreglos. Él entregaba los arreglos, yo enseñaba partes y a veces decíamos, ¿qué? Y yo le mandaba mensajes de texto, te queremos matar, mientras no... Porque él venía y juntaba, yo enseñaba... Era siniestro, era siniestro. Y después en los fines de semana venía y juntaba, entonces le escribíamos, ¿qué escribiste? Porque era raro. Estamos con la gente de Ámame a través de los años. Estrenan el lunes 20 y 30 en el Gargantúa Jorge Newbery 3563. Después de las noticias, cuando faltan 7 para la 1, seguimos hablando con ellos y también te seguimos invitando a través de los sonidos para redondear la idea de lo que vas a ver arriba del escenario del Gargantúa a partir del lunes. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 53 minutos. Humedad de 75%, temperatura 7 grados, 8 décimas. Renunciaron el ministro de Seguridad y el jefe de policía de Córdoba. Alejo Paredes y Ramón Frías presentaron al gobernador José Manuel de la Sota sus renuncias indeclinables a sus cargos. Las dimisiones son consecuencia de la detención de los policías de drogas peligrosas que están siendo investigados por su presunta vinculación con narcotraficantes. Según se informó oficialmente, en los fundamentos de su renuncia, Frías sostuvo que la policía de la provincia de Córdoba tiene una historia de profesionalismo, honestidad y transparencia en la lucha contra el crimen. El ministro de Defensa y su par brasileño pusieron a la ciberdefensa en la agenda bilateral. Agustín Rossi y Celso Amorim suscribieron una declaración de trabajo conjunto y se refirieron a los episodios de ciberespionaje que tuvieron epicentro en Brasil y que repercutieron en toda la región. Fue durante el acto realizado en el edificio Libertador, donde Amorim recibió la condecoración Mariano Moreno. Arturo Puricelli afirmó que el gobierno trabaja para que Argentina sea un lugar seguro. El ministro de Seguridad se expresó de esa manera desde Bariloche, donde suscribió la adhesión de Río Negro al Programa Federal de Cooperación y Asistencia para la Seguridad. La iniciativa tiene por objetivo brindar apoyo a las provincias para el desarrollo de mejores prácticas y recursos destinados a prevenir el delito. Iniciamos un nuevo camino para potenciar el Consejo de Seguridad Interior y para que podamos día a día acrecentar la seguridad para nuestro pueblo. Seguridad que es un derecho humano básico, pero que también tiene una significación en distintos ámbitos. Cuando se define la elección de destinos turísticos, se tiene en cuenta la belleza, el paisaje, y en los primeros niveles de decisión está, ¿es un lugar seguro? Nosotros estamos trabajando para que la Argentina sea un lugar seguro, y también, por cierto, Río Negro, y en especial esta ciudad de Bariloche. El vicepresidente de la UIA estimó que se mantendrá el crecimiento industrial. José Ortuey aseguró que la actividad fabril sostendrá el ritmo de crecimiento experimentado en la primera mitad del año y crecerá en torno del 2% durante todo 2013. Además, contrastó la situación del sector automotor con otros rubros de las economías regionales, las cuales son las más castigadas en materia de competitividad, y por eso sus planteos son parte de los puntos tratados en las mesas de diálogo con el gobierno. humedad 75%, temperatura 7 grados 8 décimas. Tatiana Kuznick. 750 avanza. Derecho a la información. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante, con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corrientes 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Ámame a través de los años. Un viaje a través del tiempo para volver al amor. Completamos el equipo titular de Ámame a través de los años. Bueno, completemos. Bueno, los nombro a todos de nuevo. Dale, digamos. Bueno, está dirigido actualmente por Mónica Buscaglia, musicalmente Santiago Otero Ramos, y nuestro director de arte, que está aquí sentado en la mesa, Freddy Larralde. Arriba del escenario estamos Walter Canela, Marcelo De Paula, Maya Contreras y quien les habla, Marisa Ini. Y en las coreografías tiene razón. Y en las coreografías mi hija Denise Font, que hizo unas coreografías preciosas, que es lo más que hay acá en el país. No porque sea la madre. No. Y viste vos, la gente no puede ver, crítico. Pero yo acá tengo un baberazo puesto terrible. ¿Hay algún autor que se repita, que vuelva, o que sea el tipo que se transforma en eje, un grupo, un sonido? ¿Se engancharon con algún de esos arquetipos que le han cantado el amor a través del tiempo? Sí, dentro de la obra hay un autor que se repite. ¿Hay algún autor que se repite y que uno dice, sí, este es el que...? Y Diana Ross, hay varios temas de ella. Plateros también. Sí, creo que son ellos los que más tienen temas dentro. Ahí tenemos un pequeño anclaje ¿no? en la música negra que va desde los 60 a los 70, claro. Revisando desde la formación típica de los Plateros hasta la música disco, ¿no? Sí. Las canciones de amor de la música disco, ¿no? El sonido Miami. Incluso la versión de Rocío Jurado está hecha como un soul. Mira. O sea que Como Yo Te Amo está hecha versión más soulada. Sí, con un arreglo así medio gospel también. O gospel, sí. Una mezcla entre soul y gospel. Sí, siempre, bueno, solemos decir que casi todo nació en África, ¿no? Y siempre volvemos al mismo lugar. Sí, ¿no? Sí. Casi en todos los géneros tenemos alguna puntita que nos hace volver a África de alguna manera. Claro, totalmente. Está el sello ahí. Sí, está el sello. En el color de piel. Sí, yo quiero, decirle a un amigo, vamos a ver Ámame a través de los años. Me pregunta qué es. Yo le contesto, ¿es una comedia musical, de las típicas comedias musicales o no? Es una comedia musical, pero me animo a decir que no de las típicas. Muy bien. Porque ya te contamos cómo nació. Y está apoyado en montones de cosas. La idea es dejar un mensaje profundo a la vez, ¿no? Porque uno se sienta, ve la obra y se puede llegar a divertir muchísimo, uh-huh. pero si observa con profundidad puede encontrar como mensajes un poco más profundos. No digo que el musical no los maneje, pero nosotros estamos como... nos marcó mucho la obra en lo personal, uh-huh. Nos movió muchas estructuras como personas. Sí. Y de hecho eso se nota, y estos preestrenos que tuvimos, y bueno, el 16 el estreno oficial, nos pone como si fuéramos a ser padres, porque nos pone muy nerviosos, a la vez muy contentos, porque nos movilizó muchas cosas internas, no solo por el cliché de hablar del amor, sino que nuestras relaciones, nuestras los textos, todos surgen como algo no casual. O sea, los textos que dice Marisa, Marcelo, en algún punto también se lo están diciendo ellos mismos, porque la observación que tuvimos con Mónica para crear el espectáculo hizo como que los observemos mucho a ellos, sí. y que de ellos sacamos casi toda la información de la obra. Uh-huh. Y eso el espectador está bueno que lo pueda ver. A ver, la música juega un rol fundamental, sí. pero no el único. No el único, pero la música también cuenta, porque sí. cuentan los textos, claro. y a la vez cuenta la letra de las canciones, también cuentan la historia de estos personajes. Sí. Y a la vez había una necesidad de todos de contar esto, de dejarle a la gente el mensaje de que aprender a querer bien. Las letras en algún punto de todo lo escogido, sin entrar por ahí en demasiados detalles, sí. para armar la invitación, pero no para contar todo lo que pasa arriba del escenario, tiene que ver con ese amor, a ver, ¿cómo poder decirlo? Por ahí demasiado edulcorado, o por ahí hay cosas desgarradoras, de todo. En realidad lo que más se percibe es que estos personajes sufrieron mucho con respecto al amor. O no supieron amar, o no se supieron abrir, o las personas que eligieron no eran las correctas, y se ve como un libro que va pasando páginas, que uno puede, sentir que esas páginas son el viaje en el tiempo, que son otras vidas, como llegando a un... buscando ese nirvana, o sea, hay como una mezcla... Esa última claro, vida. Claro, es como claro. decir, bueno, quiero buscar la última, la que me puedo llegar a aprender todo lo que me tengo que aprender y quedarme en ese lugar cómodo, o sea, como estos personajes están buscando un poco eso, porque han sufrido bastante. Es otro punto interesantísimo. Es un punto interesante, y aparte también, digamos, que no es que la gente se va a encontrar con cuatro personajes que lo único que hacen es clavarse los puñales y todo eso, porque no es así, porque tiene mucho humor y porque tiene situaciones que resultan divertidas, viste, dentro del contexto. Entonces está bueno porque tiene de todo, y aparte tiene una cosa que vos te la podés contar porque sos el creador de eso, que es una pantalla multimedia que no tiene nada que ver con la forma en que se ha usado el tema de la multimedia en el teatro o en los musicales, sino una forma totalmente atípica que hace a la vez de escenografía y de contarle vos. Sí, es un poco el interno de los personajes. Los personajes quieren contar que son de una determinada época, y los fondos, los dioramas que se ven, los representan quizás más internamente que externamente. Para que la gente también se lleve un poco esa sensación que tienen ellos, del viaje, del amor, de la incertidumbre, de arrastrar cosas del pasado, sí. de tener miedo a lo que viene. O sea, hay un poco de eso en las pantallas que hay detrás de ellos. Cuando hablamos del viaje en el tiempo, y tu personaje se mete en el siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, todos nosotros tenemos como un formato para, qué sé yo, para los tiempos que nos anteceden, que es medio como durito y que tiene que ver con, bueno, con cómo nos contaron la historia, y creemos que todos esos tipos se manejaban en la vida cotidiana de la misma manera, y no nos podemos imaginar a San Martín diciéndole al oído a Remedio de Escalada, cómo me gustás, nena, claro, pero uno cree que por ahí eso sucedió, ¿no? Claro, probablemente. Probablemente, pero es inimaginable desde el punto de vista de cómo nos han hecho creer que sucedían las cosas, fundamentalmente con historias del siglo XIX, sí, que uno lo pueda meter en su cabeza. Bueno, pero Marcelo, por ejemplo, que es un personaje del siglo XIX, canta Yo soy aquel. Bueno, ponele. Pero lo que lo va a determinar, a lo mejor, ubicar no solamente su ropa, sino sí, la forma de hablar, que es más florida, un poquito más redonda en todos los textos que dice, más lento, más ceremonioso, pero también se permite cantar un tema de Rafael, porque seguramente los textos, las épocas cambian, pero las historias se repiten todo el tiempo. Sí, claro, pero nos cuesta, ¿no?, adaptarnos a que esos tipos eran como nosotros, por y supuesto, cuando estaban, sobre todo en la intimidad, que es la parte de la historia que no queda reflejada, las situaciones se vivían de la misma manera que las vivimos hoy, con achicando distancias, qué sé yo, y sin embargo nos parece que todo era distante, que todo era muy durito, que todo era pero muy... se encontraban, tenían algún momento bueno, con el tiempo, por supuesto, que se iban encontrando, vamos entendiendo que el bronce es simplemente para las estatuas, y claro, que en realidad la vida de ellos pasaba por otro lugar, y que los seres humanos somos seres humanos y todos tenemos las mismas necesidades, las mismas apetencias, ¿me entendés? Totalmente. Entonces hay cosas que nos identifican y que nos hacen ser, bueno, seres humanos, y después, bueno, nos diferenciamos en otras cosas, en lo básico y en la esencia. Pero es muy interesante el hecho de que ese personaje que está ahí... Ese personaje particularmente es un personaje que a mucha gente le llama la atención. A ver, ¿por qué? Porque es el personaje, primero, que es muy llamativo. Sí. O sea, es un personaje visualmente muy llamativo. Y de alguna manera es el que primero se presenta en la obra... y causa es una imagen fuerte verlo, digamos, caracterizado. Yo le preguntaba a Freddy cuando lo pensó, le digo, ¿y por qué lo pensaste así? ¿Y por porque vos sos muy clásico? Mirá. Claro, totalmente. Vos sos muy clásico, claro, y vos sos como formal en muchas cosas. De otra época. Aparte, la caricatura que él hizo, sí, porque está en el programa, digamos, porque es una caricatura magnífica de cada uno de nosotros. La caricatura que hizo tuya, Marcelo, es Marcelo. Pero vos lo estás mirando, es igual así, vestido con de otra manera. Sí, claro, claro. Sí, por eso, pero es largo, vestido, ¿no? Vestido claro, de época, pero es sos vos. Sí. No, realmente, bueno, es un pasaje completo por la historia, y esencialmente por la historia del amor, y me parece perfecto el hecho de cambiar de lugar a las canciones, llevarlas 100 años atrás, sí, o, y realmente ese viaje se lo banca cualquier letra, ¿no? Cambiaría por ahí, qué sé yo, el esquema, el clavicordio y alguna cosita más, ¿no? De una tertulia de Buenos Aires. Se le cantaba lo mismo. Claro, se le cantaba lo mismo. Uno puede imaginarlo a don Bernardo de Monteagudo levantando minas por todo Buenos Aires, como cuenta la leyenda, claro, ¿no? Y el brazo con Alvear, que eran los dos tipos, los dos bombiván de la época. El señor Urquiza también. El señor Urquiza. Claro, ¿no? Pero era Buenos Aires, donde, según se cuenta, el único que había, obviamente, por supuesto, estamos hablando de un siglo sin otra posibilidad de comunicarnos más que la tertulia familiar, y se hablaba de tertulias paralelas en la ciudad, en un radio de 20 cuadras, y los tipos se iban picando. A ver cómo se puso esta. No pasa nada. Y así, iban a ver escotes. Iban a ver escotes. Sí, bueno, lo que pasa es que de estos dos tipos en particular se cuentan como que los tipos tenían un talonario, ¿viste? Los talonarios de número. Y se paraban allí y las damas de la época, ¿qué número tenés? También el azul, tengo el rosa. Así también era el reclamo de hijos que después tenían. Bueno, claro. Extensísimo. Sí, por supuesto. Ámame a través de los años. Oh. Recién fuera de micrófono me estaban contando, ¿hasta cuándo vamos a tener la obra en escena? Ya como para ir, para que todos los que quieran ir a verla vayan armando su agenda y sepan hasta cuándo estará en cartel. Bueno, vamos a estar desde este lunes 16 de septiembre hasta el 2 de diciembre. Uh-huh. En principio. Está después bueno. Vamos a estar todo el año que viene, sí, y el otro, claro, y nos vamos a ir de gira, a Europa y qué sé yo cuánto. Sí, sería la primera década de Ámame a través de los Ángeles. Eso. Bueno, reiteramos entonces la invitación, estreno este lunes, 20:30, Teatro Gargantúa, Jorge Newbery, 3563. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y a saber cómo va la cosa. Dale. Vamos a tener informado. Dale. Gracias por invitarme. No, muchas por gracias, favor. Ámame a través de los años. No puedes ver que no veas en mí la sinceridad. Dalila. Dalila. Sin amor, quiero ver si es verdad, si así es la felicidad. Tu cabeza en mi hombro, di que me amarás siempre. Discursos en 750. Juan Domingo Perón. ¡A la violencia! ¡Le hemos de contestar con una violencia mayor! 1955. ¡Con nuestra tolerancia! No va a quedar ninguno. ¡Exagerada! ¡Nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente! Discursos. Discursos. Discursos en 750. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Estuvimos con Vitillo Ábalos. La primera parte de la nota fue en el día de ayer. Tiene 91 años. Y la semana que viene sube al escenario del Ya a presentar nuevo disco. Estuvimos hablando de presente, pasado y futuro. En este corte, la pregunta fue, ¿Cuál fue el secreto, cuál fue el valor agregado de los hermanos Ábalos para estar arriba del escenario durante 60 años? Y entonces comenzamos a hablar de esa faceta didáctica que tuvieron los hermanos Ábalos para ser una suerte de embajadores a lo largo y a lo ancho de todo el país, de todos nuestros ritmos, de todas nuestras danzas, y de explicar, pero con lujo de detalles, antes de cada tema, de qué se trata. Con simpleza, pero con mucha cosa docente, te fueron haciendo cada uno de esos ritmos y se fueron metiendo en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros. Así que este corte va con toda música de los hermanos Ábalos. Segunda. Adentro, escondido me has pedido y escondido te he de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí que te quiero ver, aunque la nube te tape, salí si sabes querer. La mujer. Les invito a que estrujan la masa encefálica, lo que hay debajo del cabello, como era antes. Uh-huh. Si no, se ponen que no había email, que no había esto, autopista, me tomo el avión, no van a entender cómo, en su imaginación, cómo era la gente antes. No solamente en Argentina, pienso que algo parecido en todo el mundo. Claro. Ahora usted... tiene un complemento de la radio, se entera una noticia en un país distante de 20.000 kilómetros. Todo el mundo está informado. Claro. Pasa algo, incendios naturales en Córdoba, algo de San Luis, y están informados en la India, en Japón, en Estados Unidos, en todas partes. Uh-huh. No es una casa, no, es la naturaleza. Claro. Y en la parte nuestra nos ha gustado siempre investigar, averiguar, no aceptar porque sí, no más. Es otra época. Yo no sé si hubiera nacido ahora y que alguien me cuente cómo era antes, me hubiera sonreído. Ah, así era antes, y bueno, así era antes. Es otra historia. Pulpero, pala pala pulpero, chuña soltero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, tu guitarrero, y que puta canero, y que cuta canero, y que cuta canero, a lo flautero, a lo flautero, carambo catucumano, carambo catucumano, carambo catucumano, uñi salteño, uñi salteño, la la la la la la la la la la la la la la la la. Y se va la segunda. Explica usted en Misiones de que la verdulera, claro, con teclado es prestado. Está convencido que ha nacido allá. Uh-huh. En Santiago del Estero, en el campo, había pianos, pianos europeos. Sí. Y ellos, no sé, como de chico habían visto el piano, estaban convencidos que era industria santiagueña. ¿Cómo le explica usted que en época de los misioneros nace el charango? No había dónde ir a comprar instrumentos. Ahora usted va a una casa de venta de instrumentos, puede comprar un piano, un violín, una quena, un charango. Y el nativo le gustó el sonido del mandolín, ajá, sonido fuerte. Sí. Y quería comprar y no había. Y por ahí, una mulita, un armadillo, quirquincho, no solamente una satisfacción para el estómago, tenía la forma así como el charanguito, uno recuerda en su memoria visual, y si hago un instrumento, ahí empezó. Clavijas de madera, no como ahora, las cuerdas, hasta no hace mucho, guitarra, charango, eran de tripa de gato. No duraba mucho, pero era un sonido mucho mejor que la de nylon ahora. Uh-huh. Y nació el charango. Estoy hablando del Ecuador, estoy hablando de Perú, Bolivia, y en Jujuy en especial, en la provincia de nuestro querido país. Bueno, ellos sí dicen, el charango es nuestro. Claro. Ahí sí. Después todos son instrumentos prestados. Uh-huh. ¡Que venga ese carnavalito! bandoneón, en Santiago del Estero se toca el bandoneón. Otro sonido santiagueño, claro. En Tucumán, en Catamarca todavía. Bueno, ¿cómo usted le explica que es de origen alemán? Están convencidos que han nacido. Ahora, ¿cómo le explica usted a un santiagueño que la chacarera no ha nacido en Santiago, pero gracias al amor del santiagueño a la chacarera, le da un sello especial? Sí. Usted oye tocar una chacarera por un catamarqueño, la puede hacer bien, pero oye el mismo tema por un santiagueño, usted va a decir, este me gusta más. Uh-huh. Pero lo ha hecho bien el catamarqueño, el riojano, el tucumano. Pero le falta eso. Eso. Amo y caima, Santiago Manta. Cortadito como gusta ya mi pago. Cuando bailan en Santiago, llámenme Cimiento Yuya. Las uyutas a la bulla y hasta que quedan rengueando. ¡Zapateo! Al otro lado, el hombre que llegue a viejo no se quede con las ganas. ¡Otro zapateo! No pueda de algún modo de se vaya y que venga la segunda. Adentro recuerdo cuando era mozo, a una Juana yo quería, apenas clareaba el día y andaba rondando el rancho, lo no me admito que un carancho buscando pollas con grita. Pateo. Al otro lado, una vez había una viuda, le había entrado a enamorarme. La última. Se acaba, viendo plata en mi bolsillo, no dejaba de alabarme. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de contar en esta misma mesa con la gente de Lenoise. Llegaban desde el Chaco a presentar su trabajo, a presentar Supernova, y hablamos muchísimo en aquella oportunidad de, bueno, de qué significaba ser parte de la escena del rock nacional desde su provincia, qué implicaba bajar a Buenos Aires con su material, etcétera, etcétera, etcétera. Están de vuelta, ¿por qué? Porque Luna ya se convirtió en videoclip. Thank you. Ahí querés hacer lo mismo que estoy haciendo yo, metete en YouTube, busca Luna Video Oficial de Noise y vas a estar jugando entre los sonidos y esta muy buena realización para poder entender mejor de qué se trata el Noise. Gente, muy buenas noches, gracias por haber vuelto. Buenas noches. Muchísimas gracias. De nuevo en Buenos Aires. Así es, acá estamos presentando nuestro nuevo video, que es la canción Luna, uh-huh. Una propuesta totalmente estética, visual. Muy buen laburo. Sí. ¿El estudio me decías? Lo realizó Refugio Films, que es una productora, y bueno, como te estaba contando, tiene que ver todo con esta estética de lo cósmico, de lo inframundo. Y está lograda, absolutamente lograda. Muy buen trabajo de quien con recursos que tienen muchísimo que ver con el color, con ustedes tocando en forma, digamos, ahí desnudo sobre el escenario, pero con todo un trabajo detrás que tiene que ver con escenografía virtual, se logra un muy muy buen clima. La verdad que es un muy buen trabajo, y decíamos fuera de micrófono, cuesta encontrar a esta altura del partido, cuando en el lenguaje visual se dijo tanto, algo distinto, y esto tiene un gran porcentaje de algo distinto. Bueno, estamos constantemente buscando, justamente tratando de generar cosas nuevas, somos muy de jugar con lo visual, con lo estético, y creo que en este disco le estamos dando mucha importancia a eso, no solamente ahora en los videos, que próximamente vamos a estar sacando dos videos más que van a tener incorporada estas técnicas de visuales y estas técnicas de multimedia, digamos, uh-huh. sino también incorporarlo en los shows. Claro. Estamos, cada vez que tocamos, tratamos de llevar a un VJ. Al VJ siempre se lo entrena con material que tenga que ver con todo este tipo de simbologías que están en el disco, que va con lo cósmico, como te contaba. Sí, sí. Para hacer una cosa bien lineal, digamos, que el show sea como un trayecto lineal, una apuesta estética. Sí, sí, sí. Me estaba resumiendo también fuera de micrófono todo lo que hicieron, y fue una agenda bastante, bastante nutrida, desde que nos visitaron hasta ahora, y que tiene que ver con presentaciones en su provincia, presentaciones en Corrientes, el Tarahui Rock. Contame eso otra vez. Bueno, estuvimos hace poco presentando nuestro disco Supernova, pero ya de manera oficial, en un teatro del Chaco, de Resistencia, que se llama Guido Miranda. La verdad que nos fue muy bien, fueron 350 personas, que para nosotros está bueno, uh-huh. es una linda convocatoria. Es un lindo número para empezar a multiplicar. Sí, sí. La verdad una noche muy mágica, la gente muy contenta, nosotros también, con toda esta puesta estética y visual hecha en el escenario, hicimos un DVD también esa noche, estuvimos grabando, hubo cámaras, así que próximamente vamos a estar lanzando un DVD de ese show. Luego hicimos una presentación en Corrientes Rock, que fue un festival que participaron bandas importantes como La Bersuit, ¿qué otras? Las Pastillas del Abuelo, Carajo, sonó muy bien Carajo. Sí, nos presentó el Bebe esa noche, tocamos para más o menos, no sé, 1000 personas por ahí. Sigue creciendo el número para seguir multiplicando. Sí, muy lindo festival. Fue un festival que se hicieron todo un fin de semana. Fueron gente de todas las provincias de ahí alrededor, hubo bandas litoral, norte. Sí, bandas de la zona, de toda la zona del litoral. Mucho rock, obviamente. Y bueno, después también estuvimos en Santa Fe tocando. Y hace poco estuvimos en Maquena presentando también este disco, acá en Buenos Aires. Y bueno, sí, se sigue sumando la gente, eso está bueno. Cada vez vemos más me gusta en Facebook. Muy bien. Que se sigue multiplicando día a día. Ya estamos llegando a los casi 8000 me gusta. Y ese camino de las redes sociales hoy allana muchas cosas. Sí, simplifica muchas cosas. Sí, la verdad que es toda una cosa, una cuestión nueva, que para nosotros es como un descubrir, ¿no? Que hay que ir incorporando, hay que ir saber manejarlo, sí, bien, claro. Y bueno, y aprovecharlo al máximo. Sí señor. Me gustaría, antes de seguir charlando, que sobre todo para aquellos que por ahí se perdieron el primer encuentro con ustedes, puedan seguir metiéndose en su sonido para después volver a charlar. Este es el sonido de Noise, llegan de Chaco, están presentando Supernova, y la cosa viene ahora a través de Luna con nuevo video. Te puedes meter en YouTube, ahí Luna, video oficial, y sabes de qué se trata. Rick. cambiar. Hablábamos recién también fuera de micrófono sobre, a ver, ir multiplicando laburos uno atrás del otro, dos CD que están en el horno, que están ahí en proceso, y es muy interesante ver cómo la banda, yo les decía, no se cansa de trabajar y hace pocos borradores, y va a lo concreto, y va logrando su sonido en base a, fundamentalmente, la concreción, ¿no? El hecho de poder tener el disco es la forma de poder reprogramarlos, el hecho de tener el video es la forma que encuentra canales en la tele, digo, en las redes sociales. Bueno, hay que ir generando cosas, y el hecho de que haya salido el primero y esté en el horno dos más no es poca cosa. Sí, no, como decís vos, hay que concretar las cosas. Creo que una banda tiene que planificarse el año, y más de eso no puede pasar. Está muy bien. Y año tras año tiene que sí o sí poner un disco. Sí. Puede sí. Tomarse un descanso, puede ser, viste, este año no, qué sé yo. Pero creo que hay que planificar y tratar de concretar las cosas que bueno, que se vayan renovando, que vaya haciendo algo nuevo. Como decías vos, uno va cambiando, uno crece. Va creciendo, se va enriqueciendo, va sumando. Sí, la música también uno la siente de una manera diferente con el paso del tiempo, y sí, eso está bueno escucharlo, a ver qué pasa, ¿no? Sí, no, eso también va creciendo, pero como también charlábamos, hay un piso logrado del sonido Lenois, y uno ya sabe que de ahí eso no se altera, de ahí no se baja. De ese piso no se baja, y eso es lo bueno de esta historia. Para cerrar, agenda, futuro, ¿por dónde viene la cosa? Mañana vamos a tocar en Morón. Mañana en Morón, ¿a dónde? Sí, no sabemos bien el lugar porque nos invitó una banda amiga, pero... Bueno, ahora después lo busco y en algún lado lo vamos a publicar en el Facebook. Dale. Y después de eso me parece que vamos a estar tranquilos un tiempo, así que no teníamos programadas más fechas. Volvemos a Resistencia y la verdad, y esperar, digamos, la nueva camada de fechas. Y de videos. ¿Qué me decías? ¿Qué temas eran? Vamos a estar presentando próximamente el video de Adentro, que es la canción número uno, y el video de Dámelo a mí, que quizás venga primero el de Dámelo a mí. Sí. Y con respecto a ver si puedo agregar algo sobre las fechas. Obvio, claro. Bueno, tenemos nuestra página oficial, que es www.lenois.com.ar. O si no, en Facebook, Lenois Rock. Las fechas van saliendo así de una semana para otra. Perfecto. Generalmente, cada dos semanas siempre hay fechas y estamos publicando todo ahí. Ahora tenemos una en un teatro de Resistencia, que es en octubre, por ahí más o menos, el 11 de octubre. Y para Santa Fe también hay algunas. Y Buenos Aires, bueno, próximamente también vamos a tener algunas para ir... publicando, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, cuando esté Adentro, cuando esté cualquiera de los videos que están ahí en el horno, a seguir multiplicando los sonidos y a recibir más visitas de ustedes en Buenos Aires. Bueno, dale, muchas. Los estamos esperando. A ver, Lenois, bien del Chaco, Supernova es el CD. Siempre te decimos que hay dos tipos de sonidos radiales, para recordar o para descubrir. Si los escuchaste la primera vez, ya sabes de qué se trata y te volvés a topar con sus sonidos. Si todavía no los descubriste, así suena Lenois. Gente, gracias por haber venido. Muchas gracias. 50 en 750. Argentina Avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 7 grados, 6 décimas. Daniel Filmus cuestionó por incapacidad al gobierno porteño tras la caída de una rama sobre dos docentes. El senador nacional del Frente para la Victoria se refirió al incidente en el que dos maestras resultaron heridas, una de ellas de gravedad, al caerles encima la pesada rama de un árbol en un colegio de Caballito. Filmus cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por la desatención de la educación pública, la falta de mantenimiento de las escuelas y la desidia en el cuidado de los espacios públicos. Desbaratan una banda delictiva formada por gendarmes en Corrientes. El hecho se produjo a raíz de una investigación interna motorizada por la Jefatura de la Fuerza y a instancias del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Los apresados son 5 suboficiales y 3 gendarmes, quienes están acusados de integrar una banda delictiva que operaba sobre el corredor vial de la Ruta Nacional número 14. De afuera. Estados Unidos aceptará no incluir la amenaza militar al proyecto de la ONU sobre el conflicto en Siria. La iniciativa es discutida por los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia, quienes deben precisar aún las modalidades de control y destrucción del arsenal de armas químicas sirio. Los funcionarios volverán a reunirse por la mañana antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta. Pelota. El Tata Martino dijo que no le va a pedir a Messi que no juegue con la selección. El técnico del Barcelona confirmó que el club catalán no solicitará la no convocatoria de la Pulga para las últimas dos fechas de eliminatorias ante Perú y Uruguay. Además, añadió que como entrenador de selección que fue, le cuesta pedirle a un técnico que no convoque a un jugador. Barcelona no, por lo menos desde que a mí me conste, no ha hecho ningún tipo de presentación, ningún tipo de pedido, y particularmente como entrenador de selección que he sido, me cuesta mucho pedirle a un jugador o pedirle a un entrenador que no convoque a un jugador. Si esto se llega a dar, bueno, seguramente será beneficioso porque Leo tendrá algún viaje menos, pero bajo ningún punto de vista yo voy a hacer absolutamente nada, porque lo que más me gusta es que cada jugador vaya a participar de su selección. Humedad 76%, temperatura 7 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. ...750 avanza. Derecho a la información. Sensacional éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Por ese palpitar que tiene tu mirada. En las bodas de oro, yo, Sandro, la exposición. Descubriremos sus tesoros nunca vistos. Del 13 de agosto al 6 de octubre, Centro Cultural Borges, Galerías Pacífico. Entradas anticipadas por PlateaNet y en el Centro Cultural. Yo, Sandro, ¿te la vas a perder? GRG Producciones presenta El Hombre Elefante. Con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corrientes 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio CETER 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Fiestas infumables latinoamericanas. Patinadas, Venezuela. Desde la mitad del siglo pasado, los venezolanos celebran la época navideña con patinadas. En esas fechas se cierran avenidas enteras de la ciudad para que los niños y los adultos puedan andar en patines y bicicleta libremente. La tradición marca que los venezolanos se trasladen a misa en patines. Fiestas infumables latinoamericanas. En 750. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Una hora 57 minutos, ya gastó el nuevo día, este sábado 14 de septiembre de 2013. Hace tres días se cumplieron 40 años del golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. Esta noche a las 23, capítulo completo de Funes el Memorioso, dedicado a ese Chile, al Chile del 70 al 73. Funes el Memorioso, adelanto de a 40 años del golpe que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. En 1973, Washington ya sabía que la contraofensiva vietnamita era inevitable y que el resultado de la batalla final, por entonces, no tenía dueño. Pero si llegaba a regresar derrotado de Oriente, Estados Unidos comenzaría a tener serios problemas con Latinoamérica. Entonces llegó la orden de derechizar los sueños que habían nacido con la Revolución Cubana, la independencia de muchos estados africanos, el Concilio Vaticano II, el Mayo Francés, el Cordobazo. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. A 40 años del golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. En este mundo moderno no sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso menos sabe lo que externo. En este mundo moderno. Por casa callampa, infierno de lata y lairillos viejos. Violeta Parra. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Y arriba quemando el sol, vive Poseidón. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba ella fue la poeta del diagnóstico, la que pintó de cuerpo entero al Chile que recibió Allende. Violeta Parra murió 3 años antes de la asunción del candidato de la Unidad Popular. Yo no protesto por mí porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Yo no protesto por mí. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir. Violeta Parra. No me hace falta salir un metro fuera de la casa para ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. ¿Qué he sacado con quererte, Marina Maceto? ¿Qué he sacado con la luna? Ya, ya, ya. Que los dos miramos juntos. Ay, ay. ¿Qué he sacado con los nombres? Por izquierda, a fines de los 60, se multiplicaron los conflictos obreros y los alumnos de la Universidad de Chile y la Católica se enfrentaban con los carabineros pidiendo reformas. Por derecha, el regimiento de Tacna llegó a las calles de Santiago buscando sin éxito terminar con el gobierno de Frei. Por entonces, la Unidad Popular comenzaba a cocinarse a fuego lento. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Para cantar de improviso. Al vendaval de granizos han de florear los vocablos, para asombrar hasta el diablo con estas bellas razones. Violeta Parra. Como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Violeta. Novia de Chile. Violeta Parra. Cassiana Torres. Heroica novia de Chile. Cruzaste mares sembrando tu corazón de copina. Cruzaste mares sembrando tu corazón de copigüe. Te nombro bella araucana, en mi pañuelo yo guardo tu corazón de corazón de Copihue. Canta violeta chilena, sol de América Latina. Canta y recibe el beso de mi guitarra argentina. Gracias a la vida. 1970, 26 de octubre. Allende fue ratificado por el Congreso como el nuevo presidente de Chile, con el apoyo de la Democracia Cristiana, un partido que condicionó su voto a la firma de un estatuto de garantías democráticas. En los días previos, Estados Unidos buscó por todos los medios que el presidente socialista no llegara a la moneda. Un complot apoyado por la CIA terminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército, el general René Schneider. La Casa Blanca había planificado la muerte del militar chileno de mayor rango, que garantizaba la no intervención militar en la vida institucional del país. Tarea honrosa y difícil. Mayo de 1973. Es interpretar, Salvador Allende, el sentimiento agradecido en la asunción de Héctor Cámpora, de tantos hombres y mujeres que han venido de distintos climas y razas, credos y regímenes distintos, a traer a Argentina su palabra solidaria y fraterna en esta hora trascendente de su historia. Sé que hay principios tan caros a ustedes como mandatarios de un pueblo que tiene profunda fe en ellos, los de paz, amistad, justicia social y libertad, que unen a todos los que aquí estamos para luchar. Esta noche, a las 23, capítulo completo de Funes, el memorioso, a 40 años del golpe que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. Acá no hay nada prohibido, excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750. Vamos a conocer a través de su palabra a la gente de Il Duca Bastardo. Como siempre te decimos, la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conocer a sus músicos abajo. Sus sueños, batallas ganadas, perdidas, herencias musicales, con qué mochila llegan. Y una vez que los escuchamos abajo del escenario, ahí sabemos qué pasa arriba. Pero antes de que nos cuenten toda esa historia, te los voy a presentar a través de sus sonidos. sus vas, estás y ya, y ya, y ya no hay tiempo. Todo se guía por un gurú mentira, sexo, Dios, adicto. Gente, gracias por venir. Está muchas con gracias, nosotros en AM750 la gente de Il Duca Bastardo. Por ahí arrancamos medio desprolijo y lo que hacemos es reproducir lo que decíamos fuera del micrófono. Esto se parece a muchas cosas, a todo lo que vivieron seguramente ustedes como mochila musical. Uno descubre en esto, en la comunión del teclado, la batería y el bajo, a un montón de sonidos que uno lo remiten a, qué sé yo, desde el rock sinfónico hasta, no sé, hay un poquito de jazz que anda dando vuelta todo el tiempo. Sí, claro, totalmente. La cosa es que... Le dejo a usted el laburo de la definición. Es sale de una necesidad. Muy bien. Es una necesidad de búsqueda. Ya queríamos hacer una banda de rock, ponele, y entramos en una jam, entonces ya la banda de rock, a los dos meses de que nos juntamos con el baterista, empezamos a tocar en la jam los jueves en el emergente por 2 años, y la banda se armó ahí. Claro. Y se armaron canciones en función de la jam, y muchas canciones se armaron en la jam con improvisaciones, y teclado, bajo y batería, hacerlo sonar como nosotros queríamos implicaba ir en búsqueda de un tecladista particular. Sí, que claro. No todos los tecladistas en todas las bandas tocan como acá. Yo te preguntaba recién si ocupabas por momentos el lugar de la guitarra, y fue como una respuesta como dices, sí, pero no tanto. Es una buena pregunta, porque al principio sí. Estaba en mí el intento, lo charlábamos o lo buscábamos, o nos parecía la famosa frase del bar, está vacío, ¿no? Uh-huh. Pero después de pasar ese vacío empezás a darte cuenta que quizás, en todo caso, la forma de arreglar las canciones no es llenar llenar lo que la guitarra haría, sino uh-huh. es buscarle lo que la canción pide, quizás, ¿no? A veces uh-huh. es... un sonido de pianito, yo toco con 2-3 teclados, ¿no? Uh-huh. Sonido de pianito, una trompetita, un violín, y ya está el bajo y la batería. Y ellos son músicos que no acompañan a los instrumentos armónicos como el piano o la guitarra, sino que son parte de la orquesta, como la orquesta, ¿no? Cada instrumento tiene su parte, sí. No repitiendo lo mismo. ¿Año de nacimiento de la criatura? Yo del 84. ¿Y el Duca? Il Duca, mira. Yo entendí, o la criatura. No, Il Duca y hace dos años. Dos años, hace poco, sí, hace poquitito. Hace poquito. Y vamos a los bifes, ese es el problema. Sí. No, el disco lo grabamos ahí en vivo, todo, porque. Sí, de pronto estamos en la radio. Lo que más hacemos es tocar, o sea, tocar. La música es caminar. Y ir aprendiendo muy a los golpes. Tocamos hace bastante tiempo individualmente. Claro. Y... pero como banda tuvimos la suerte de tocar casi semanalmente durante un año y medio. Uh-huh. Y eso es envidiable para... totalmente. Para, suponte el under, ¿no? Las bandas que estamos acá tocando, porque... sí, claro. Para dar ese formato necesitas aplicarlo justamente, por ejemplo, esto, una jam session. Porque si no hay una excusa para que estés en un bar tocando, ¿no? Uh-huh. Semanalmente, todo el tiempo. Sí. Y eso fue como una audacia que nos dio la posibilidad de desarrollar el estilo, la comodidad de nosotros, el escenario, el trato con la gente, porque hacer una llama había... empezamos nosotros tres y después abríamos las puertas, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, pero no hay mejor formato a la hora de armar un plan de trabajo que crecer caminando, ¿no? Sí, eso fue un placer, fue una bendición. La banda, o sea, de pronto vos cuando creás una banda, yo siempre tuve la filosofía de que la primera gran barrera es el recital. Yo me junté con un montón de gente, en un montón de salas, hablar un montón de veces de las millones de cosas que íbamos a hacer, y nunca hicimos nada. Claro. Y ya cuando tocas en vivo, y si ese vivo es bueno, ya la banda toma otro impulso. Es como un ensayo con público permanente. Claro, es como... bueno, nosotros nos juntamos nosotros dos, nos conocíamos de la sala de ensayo, del refugio, y nos conocíamos, y estando ahí en el refugio, se abría la sala y podíamos tocar, y un día tocamos, y también me quedó, dije, uy, tengo que tocar con este pibe. Y de la nada aparece Lucas, o sea, fue como, hagamos algo, y yo y él sin batero y sin viola, que nos pintaba tampoco, que no era la idea la no viola, buscamos, y fue como, nada, estábamos con él, y al toque fue pegar onda, o sea, y es como hacerte de golpe súper amigo de alguien que la música te une, y forjas esa amistad, y más que nada las cuestiones de hacer algo, ¿no? El ensayo, el show, entonces te ves en la semana... Y así pudo pasar el tiempo y de repente te encontrás que estás haciendo algo con alguien. No, el hecho de trabajarlo sobre la marcha y que haya escenario pronto, aunque sea de esta naturaleza, lo que genera es un crecimiento muy rápido. Sí, realmente te vos tenés, qué sé yo, un programa semanal. Y el programa semanal crece a los dos meses, ponele, porque le llevó 8 programas al grupo, amalgamar, entenderse con la mirada, todo lo que hace falta radialmente hablando, ¿no? Ahora, un programa diario crece a la semana. Claro. Ya está, porque tuviste los 5, 6, 7 programas en una semana. Es una cuestión de cantidad y continuidad. Entonces, claro, si todo lo... oficio, y ¿no? Sí, cuanto antes se cubra ese kilometraje... Bueno, nosotros en el escenario hicimos experimentos de todo tipo. Curtimos, vimos videos, che... Fíjate esto, no, pero fíjate. Y a su vez que es extramusical, ¿entendés? Sí, claro. Sentí en esta parte que vos, que nos hubiese llevado años. Lo que buscábamos era, porque teníamos el efecto de lo que no funcionaba o sí funcionaba, era mejorar ese aspecto. No tanto, te diría, quizás al dar la vuelta de los meses, ¿no? El tono, el acorde, esa cosa bien de músico, ¿no? Que sí, cuando tenés una banda, más un show, y es una vez, y claro, estás con toda la fuerza en eso. Pero acá pierde sentido esto de show, se vuelve algo más, a mí me pasó, ¿no? Más normal, como ir a trabajar, deja de ser algo idílico para una artista, ese día que me pongo, qué hago, qué digo, qué... Claro. Como eso, y ahí... Estoy en casa, estoy diciendo. Pasó otra cosa, pasó algo en la música, en estar atento a algo que es más allá de lo musical, ¿no? Antes de volver a los sonidos de Ilduca, no dimos la formación titular del trío. Bien, Ilduca va a estar formado por Lucas Varela en la batería, Manuel Canay en el bajo. Hola. Y yo que estoy hablando soy Fernando Contento en los teclados y en las voces. Ilduca Bastardo. Por estar acá, esto recién empieza. Jueves de Jam en Emergente. Shine. escuchan las calles que hablan por ti. ¿Dónde dejaste tus señales? Ales, ales, ales, ales. Ya los pájaros transformaron este amor, amor, amor, amor. Ya pasaste lo peor. Horas 26 minutos, ya gastó el nuevo día, este sábado 14 de septiembre de 2013. Ya sabés que el pronóstico del tiempo está indicando una mínima de 7, una máxima de 11, y el extendido habla de lluvias hasta el martes, por lo menos hasta el martes por la mañana, con máximas que van a andar en 13, 12 o 14 grados. Les decía a la gente del Duca Bastardo que me llamaba mucho la atención el número 3, ¿no? Y cada vez que tenemos un trío lo repetimos, desde los más famosos, los locales, desde Soda hasta, no sé, hasta ZZ Top, que son bien distintos. El 3, sí. El 3. ¿Vos sabés que hay una teoría. Vamos. Y la he estudiado hasta por ahí nomás. Muy bien. En la figura del triángulo, la figura geométrica del triángulo, es la figura que se obtiene en base a todas las proporciones matemáticas que existen en la música. Uh-huh. Por decirlo, el triángulo es la figura de la música. Así. Muy bien. Y creo que ese es el... Te escuchaba y pensaba, debe ser eso, digo, es la... Porque la figura geométrica de la música es el triángulo. Uh-huh. Lo intentábamos como bajar a un lenguaje más, no sé si más llano, pero sí más directo a la hora de decir, hay más espacio, se crea más espacio, sí. Hay que llenar más, y entonces el batero tiene que tocar de otra manera. Hay que trabajar, entonces, hay que llenar, tocar. Hay que llenar espacio, si los tríos suenan con una potencia. No podés ser vago en un trío. No hay forma. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo, yo nombraba recién ZZ Top. Yo no sé si hay... Es mi banda en este momento. Yo no sé si hay una banda de rock que suene tan fuerte como ZZ Top. Tengo mi celular cargado con ZZ Top. No, es cierto. Los descubrí. Los conocí hace mucho. Sí. Pero los descubrí. Bueno, viste, cuando ellos se presentan, somos una pequeña bandita de Texas, buenas noches. Y arrancan a sonar. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que tiene el trío? Por ejemplo, en ZZ Top. Sí. Son ellos. Sí. Se te cae una pata y se te va todo a la mierda. Sí. Pero es eso, es eso. El poder es del volumen creo que no está centrado en cantidad de instrumentos o volumen, sino en el ensamble. Que es más solidez, potencia, contundencia. Y eso obtenés, eso que decimos, el power trio, ¿no? Claro, totalmente. Y es muy bueno para conectar el trío. Sí. Fácil, es muy fácil. Una dinámica triangular, o sea, es fácil. Estás ahí, es mucho más difícil, yo creo que requiere mucho más talento, viste, las big band de jazz cuando... Tienen otro sonido, es otra onda. Uh-huh. Debe ser difícil conectar siendo tantos, sí. Pero cuando sos tres conectados porque O sea, está todo muy claro, quién es quién y qué está haciendo qué. Entonces, es como un campo de juego grande y podés hacer lo que vos quieras. Lo que está bueno. Bueno, The Police, como para seguir sumando... Miles de tríos. Miles, ahora que miles, estoy hablando miles. De esto, me viene a la cabeza tríos de los... o sea, de acá y afuera. Hit. Cream. Lo que sonaba hit, o sea, que lo que fue ese trío que después es parte del corazón de la banda de Charlie en determinado momento. Así enterito. Sí. Vino Charlie y dijo, dame esto. Y Fito Páez y ya está. Exactamente. Mirá en vos, no, también, mirá vos que... Qué bobo, ¿no? Aquel Charlie. Sumo, ¿no? Sumo. Che, vos, venite. Sí. Fito. Pero bueno, esos tres sonaban de una manera muy contundente. Yo no sé si conocés Morfín. Sí, pero, claro. Bueno, yo Morfín es un referente con nosotros. Uh-huh. Salvando los kilómetros de distancia. Pero ellos tienen bajo, saxo y batería y seguramente le pasó lo mismo que nosotros, que había un vacío sonoro, entonces el saxo dejó de ser saxo y el bajo dejó de ser bajo. Claro. Te obliga a... Sí, yo creo que lo natural en nosotros de querer guitarra y no encontrarla fue el camino más fácil para llegar a esta... Ahora le parece una teoría que estamos hablando, ¿no? Pero simplemente fue porque no estuvo el tipo, porque todo esto, esta charla no existiría. Bueno. Y eso es bueno, porque nos nutre a la vez de... La búsqueda es pura, no es... ¿qué pongo si no tengo guitarra? O sea, la forma de componer no es a base de lo que no hay, sino de lo que tenemos, nada más. Claro, la preocupación no es lo que falta. No, porque es cómo hacemos para... Claro. A veces escuchamos cosas... Que claramente no son un trío de bajo, teclado y batería. Uh-huh. Y escuchamos cosas y decimos, bueno, a ver, ¿cómo podríamos hacer para tocar esto nosotros tres? Y bueno, a ver, entonces, bueno, pues vos con el teclado, si vos tocas el bajo con el teclado, yo puedo hacer así el rajido, yo hago acordes con el bajo y vos tocas, y entonces no salió eso, pero él hizo otro sonido que... Decís, uy, qué bueno ese sonido. Y después nuestras ideas, el batero las destruye y hace otra batería completamente distinta a la que nosotros teníamos planeada. Y la clave es nunca... nunca explicarle a Lucas cómo era que nosotros queríamos que sea. En esa cosa de Lucas, del azar se hace la versión, digamos. Lucas, nosotros charlamos. Lucas lo hace. Y Lucas lo hace. Lucas lo hace. Está muy bien. Porque no deja de ser el corazón siempre. La batería es el corazón, no cabe ninguna duda. Sí. Antes de seguir escuchándolos, vamos a que no se nos pierdan fechas, agenda y las cosas que andan por ahí dando vueltas. Bien. Así vamos tomando nota. La más importante, la primera que se nos viene ya encima, es el jueves 19. Muy bien. O sea, la semana que viene. Y nomás. En el Emergente Bar, dentro del marco del BAFIM, ¿no? La Feria Internacional de la Música. Perfecto. Aquí en Buenos Aires. Así que muchísimas pilas, pusimos todas las fichas. Es nuestra casa, el Emergente, así que estamos como muy cómodos para dar lo mejor de nosotros. Nos dieron el espacio, bueno, ellos nos están apoyando un montón. Así que bueno, invitamos a toda la gente el jueves 19 a las 0 horas. Gallo 333. Ahí va. Perfecto. Emergente Bar. Jueves ahí en la fronterita con el viernes. Ahí va. Como exactamente. Es el momento en que cambia. Ahí va. En ese horario. Ese es el horario. Donde aparecen las musas. Vamos a uno más, dale. Vamos a seguir degustando el sonido de Il Duca Bastardo. A bailar, che. Juli, ¿se puede bailar acá? ¿Sí? Un poquito. Y vas a los espejos del dolor. ¿Por qué no te paras al ángel de la esquina en camisón? ¿Por qué no te buscas la raya que te queme de verdad? La lluvia ya no da. Te pongo un poco más en el colchón. Se transforma el aire del lugar. ¿Por qué no te paras y vas allá donde te enseñan a perder? Seguimos charlando fuera de micrófono sobre un montón de cosas que van armando, son como las pequeñas historias que van armando la historia con mayúscula, ¿no? Y tienen que ver con qué escuchabas, con esa línea de tiempo que recorre la vida de cada músico hasta llegar a su sonido propio, ¿no? Y eso es muy raro porque vos la construís a partir de tu línea de tiempo, pero esa línea de tiempo está construida bebiendo de otros músicos, y esos tipos a su vez bebieron, y así, y no termina mal, la cadena... Como una gran familia. Y como hasta el primer tipo que un buen día golpeó algo y generó sonido. Y antes la historia del origen de la música es bastante dudosa, de todas formas. Ajá. Podemos irnos a la raíz... étnica, ¿no? Sí, el tambor, claro. La flauta y la cuerda pulsada, que son los primeros instrumentos, sí. Más. Pero yo dudo, para mí es bastante dudoso el origen, de cómo se sitúa ese momento, tiempo, forma. Bueno, no lo dejes con la... Vamos. No sabría mucho más que decir. Otra teoría. Dudamos, estamos con la duda, sí, no tenemos una... No, dudoso para mí que ese sea el origen, ¿no? ¿Cuál fue el detonante inicial? Claro, tenemos la duda. Ni más ni menos que la duda. A mí me flashea el blues. Sí, claro. Lo vivo como la... Hay muchas músicas, uh-huh. Hay infinidades de músicas, pero yo creo que cuando nació el blues y el jazz ahí... Sí. Ahí nació como el son espíritu papá y mamá de un montón de hijos. De la música que yo abrazo como mía, hay un montón de música. Y escucho un montón de música. Pero yo creo que hay músicos de distintos tipos y cada uno vive la música a su manera. Ahora, a la hora de buscar raíces, fíjate, hablamos de blues y rápidamente, ¿de qué hablamos? De la cuenca del Mississippi, del sur de los Estados Unidos. En realidad estamos hablando de África. Sí, sí, fútbol, fútbol. Bueno, es la migración de... El canto ese, ¿no? Trasladados a los algodonales, es el origen del canto. El dolor, el dolor, el sufrimiento. Cuando se canta ahí, cuando es, bueno, eso es a lo que yo me refiero. Dije blues. Sí, sí, pero es eso, es eso. Es el sentimiento ese. Es eso, es eso, nace ahí, nace ahí. Cuando uno canta con dolor, ponele, ahí nace la música. Sí, está muy bien. Mucha música es africana. La raíz de hace un ratito del candombe, la milonga, el tango tiene que ver también con la más que música, más que mucha, es como que podemos bien tirar la teoría de que toda nació en África. Los subgéneros que se van floreciendo, ¿no? Claro, claro. Y son pocos, son ritmos, madres o padres, son, como dice él, hay unos los que son bien marcadamente diferentes, y después los otros son... parentescos entre ambos. Sí, ¿no? No cabe ninguna duda. Y en eso, digamos, para los ritmos que generacionalmente nos pertenecen, el blues y el jazz son el matrimonio perfecto, que dejó un montón de hijitos dando vueltas. Sí. Y se juntaron los instrumentos. Para mí lo que pasó es que la raíz africana se juntó con los instrumentos europeos. Bueno, ahí cuenta la leyenda que cuando los amos se dieron cuenta que los tambores transmitían mensajes y se comunicaban de campo a campo, los muchachos le sacaron los tambores. Se pudrió todo. Le sacaron los tambores. Y entonces los muchachos fueron y le sacaron la guitarra al dueño de casa y empezaron a ver de qué se trataba esa cosa que sonaba de otra manera y empezaron a sacarle sonidos a la guitarra. Pero que fue una suerte de... porque me quedé sin el tambor, necesito buscar algo y... guitarra. Claro, y en la casa del amo me encontré la guitarra. Y es la necesidad de expresarse, me parece. Sí, eso sí. Eso es lo que... Sí, sí, sí. El que tiene que ver también con los africanos, tienen los cantos africanos. Y fíjate que el sonido del tambor había reemplazado la palabra, así que... Era todo... ¿Hasta dónde podían llegar los tipos? ¿No? Yo creo que frente a la necesidad de expresarse no hay nada que pueda frenar eso. Nada. Sí. Casi como el agua, ¿no? Que siempre se mete por algún lugar. Sí, sí, sí. Directamente para forzarla tenés que llegar a situaciones límites. Sí. ¿No? Tenés que llegar a, no sé, la muerte, la cárcel. Sí. Con lo cual no tiene sentido hacer no, eso, ¿no? Pero eso da la magnitud de lo que significa el mensaje. Si yo solamente lo puedo parar con la muerte, sí, es gigante. Sí. Es gigante. Grande como la vida. Porque pone al otro, muy bien. Pone al otro frente a la necesidad de terminar con vos como único método de silenciarte. Pero siempre podés cantar. Siempre podés cantar. No cabe duda. ¿Sí? Claro. Bueno, el otro día también, no me acuerdo con quién hablábamos, y el tema era el tango, ¿no? Esencialmente. Y decíamos que cada porteño es un músico a la hora de silbar, porque le mete arreglos, le mete giros. El tipo está siendo un músico sin saberlo, porque le está metiendo todo tipo, y está siendo el productor, ¿no? Está haciendo todo. Le está metiendo giros, tiene un estilo. Ustedes hablan, no sé, Vito. No, el swing. No, claro, pero además es irrepetible. No. Irrepetible. Ese sonido que a veces tenía Buenos Aires, que fue perdiendo en los últimos tiempos, pero antes de escuchar silbar era algo muy muy cotidiano. Muy cotidiano, sí. No te llamaba la atención que alguien silbara un tango en el colectivo. Supongo que están muy ocupados con sus aparatos. No sé, con los celulares, qué sé yo. Hay algo que, no sé, es una costumbre que se fue perdiendo. Nosotros como banda le metemos onda a esta Buenos Aires, porque en todo esto de nuestras influencias y nuestros gustos está la Buenos Aires de cuando el rock nacional empezaba de alguna manera. Y entonces creo que, bueno, puede ser que es verdad lo que decías, pero también está empezando a pasar como lo contrario. Yo escucho que las cosas están cambiando a nivel música, ¿no? Deja de ser la música esa tan empaquetada. Hay muchas cosas que están sonando. Quizás no son las que están, las que se ven ahí, están en oferta, porque son diferentes totalmente, cosas, ¿no? Perfiles, pero... Sí. Creo que es al revés, ¿no? Hay más música también. Sí, más música en vivo. Es impresionante la cantidad de gente que en todos los géneros, con muchísimo talento, muchísimo talento, está haciendo cosas alucinantes, sacándole, exprimiendo hasta la última gota a cada instrumento. Lo que uno también observa es que hay mucha formación, hay en muchos casos mucha aula detrás de, no sé, de un yacero, de un tanguero, de un folclorista. Hay un tipo que tiene una formación clásica por allá, muy fuerte, más allá de las escuelas de música popular, que realmente son dignísimas, empezando por la de Avellaneda y siguiendo por el EMBA, por cualquiera de ellas. Y hay una formación de músicos que realmente también eso le está agregando. Es que de hecho, no sé, mucho yo estudié música ahí, para, hay que estudiar. Bueno, pero hay de todo en la Viña del Señor. Para la polémica, no, a mí no me gusta. Está muy bien. Yo fui... Ah, no estudiaste. Yo estudié. No, uno tiene que saber de lo que está hablando, por supuesto. Como pretender ser escritor y no saber escribir. Está muy bien. Tenés que saber escribir, tenés que tener buen lenguaje, tenés que entender lo que estás haciendo y estudiar. Pero no me gusta la institución académica. Uh-huh. Yo fui al ITMC y conocí mucha buena gente, hablé, tuve grandes profesores, pero no... Pero eso también forma, el pasillo también forma. Oh, por forma, supuesto, por supuesto, bueno, pero también... Pero estuviste ahí, estuviste estar en el lugar. En una sala, pero yo aprendí mucho en la sala, en el refugio, también. Estar con músicos. Bueno, pero por el formato que vos me contás... ese lugar, como hablamos, era un laboratorio, así es muy bueno. No dejó de ser una especie de aula. Ahí lo que nace es el oficio, y por ahí en el aula nacen otras cosas que tienen que ver con las herramientas primarias que yo después uso de otra manera una vez que conozco el oficio. Sí, por supuesto. En todas las profesiones. No, por supuesto. En todas. Si puede darse lo primero o lo otro, o a veces no sea ninguna de las dos o una sola. Por la lección de conocer las herramientas, a veces igual el oficio no te nace. No, claro. Porque la educación musical es muy importante, pero también la forma en que está enseñada está como algo muy antiguo, como algo que no te pertenece a vos, es de los demás. Está muy bien. Y vos estudiás una cosa repetida. Sí. Y en el oficio, en la calle, por decir una manera, creas, no sea cliché, creas. Los compañeros que te cruzás son los que por ahí te dicen, ¿nunca estudiaste música? No, pero... te muestran esta otra cosa, ¿no? Que vos decís... Está muy bien. La onda es tocar. Eso es. La onda es tocar. En las instituciones a veces no se toca mucho. Sí. Se estudia, se lee. Sí, aprender. Aprender sí es fundamental. Estar en constante evolución. Sí, eso es... Sí, la revolución es saber. A partir de ahí... A partir de ahí vemos. Estar aprendiendo constantemente, escuchando. Sí, sí. Y conociendo músicos para mí es... Te abre la cabeza un montón. Uh-huh. Sobre todo cuando, como dijiste vos, vas de la raíz de, ¿y este? ¿Por qué hizo esto? No, y ahí ahí están todas las respuestas. Y Jimi Hendrix te vuela la peluca, pero cuando escuchás a Cream, no te vuela tanto la peluca. Decís, y lo mismo con Led Zeppelin, te vuela la peluca. Pero escuchás este y, bueno. Sí, sí. Que todo, es como que es una gran pintura en la que cada uno en realidad le pone un granito. Sí. No, pero tenés que ver la pintura grande. El otro gran elemento que para mí suma es el hecho de los clásicos. Cuando digo los clásicos es que podamos estar charlando en esta misma mesa con una diferencia de edad y que yo te diga, sí, pero esto que vos me estás contando, que te vuela la peluca, ese tipo, Robert Plant, Jimmy Page y compañía, claro, a mí me pasó en séptimo grado y estamos hablando de él, 75, 4. Pero también está. Pero el hecho de que. No, pero lo que quiero decir es que el tipo haya sostenido su sonido medio siglo y que eso esté vivo. Bueno, es ya está, listo. Música clásica. Sí, sí, a full. Exactamente. Es el pibe de catálogo. Sí, ya está, sí. Es el que ganó la batalla. Son un montón, no son. Son un montón. No, sí, pero son los tipos que ganaron la batalla. Sí, sí, por supuesto. Y ahí es donde. Hablamos de eso, ese es el punto. Ese es el punto, sí, señor. Nos vamos reiterando la fecha del jueves. Te repito, este jueves 19 a las 0 horas en el Emergente Bar, que es en Gallo 333, En el marco del Bafim, y Luca Bastardo va a estar ahí tocando. Gracias por haber venido, gente. Muchas gracias. Los espero con su música. Vamos así a tenemos la próxima y vamos a hacer un poquito de cosas. No, y además la posibilidad de poder tenerlos en algún formato físico, ya sea como venga, para tener siempre la excusa de poder programarlos cada vez que sepamos de ustedes. Dale. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Faltan 9 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 7 grados, 6 décimas. Funcionarios nacionales presentaron el sistema operativo libre desarrollado por el Estado Nacional. El lanzamiento estuvo a cargo del jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, del ministro de Educación, Alberto Sileoni, y del director de la ANSES, Diego Bossio, durante un acto realizado en el Palacio Sarmiento. El sistema operativo Huayra viene preinstalado en las netbooks del programa Conectar Igualdad y puede ser usado en cualquier computadora al ser público y gratuito. El titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja dijo que cuando se habla de inflación se busca legitimar un ajuste. Roberto Feletti criticó a algunos sectores de la oposición luego de la discusión en el Congreso del presupuesto para el año que viene. En ese sentido, indicó que hace 7 años que se habla de la inflación como si fuera un gran problema y en ese interín el gobierno ganó 2 elecciones presidenciales. Con el tema inflación es el debate, digamos, que se procura instalar hoy, como si en el 2011 no hubiera inflación y desde el 2006 hay inflación y todos dicen que hay inflación y la inflación nunca nos desbordó. Hace 7 años que venimos hablando de la inflación como un gran problema o nos lo pretenden instalar y la realidad es que el gobierno en ese interín ganó 2 elecciones presidenciales y aquí estamos. Quiero decir, la inflación planteada hoy como una severa dificultad, la restricción de la economía no es tal. Existe la inflación, genera problemas, pero también hay muchos que buscan legitimar un ajuste. Cuando se habla de pérdida competitiva, están buscando legitimar una devaluación. Y cuando se habla de inflación, están buscando legitimar un plan de ajuste. Entre Ríos presentó su potencial exportador ante embajadores. El gobernador Sergio Uribarri mostró la capacidad económica y exportadora de la provincia en la primera de una serie de actividades previstas para interesar a posibles inversores extranjeros. Uribarri remarcó que la provincia creció con misiones comerciales, financiamiento, infraestructura y con mucho mercado nuevo, así como con inversión privada. La querella de la familia de Ángeles Rawson pide que Jorge Mangieri sea imputado por femicidio. El abogado Pablo Lanuse solicitó que el acusado sea inculpado del delito de femicidio cuando se le amplíe su declaración indagatoria. En su nueva presentación, Lanuse sostuvo que es evidente que la conducta llevada adelante por el procesado se concretó en un claro escenario de violencia de género. Humedad 76%, temperatura 7 grados 6 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Sensacional éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Por ese palpitar que tiene tu mirar. En las bodas de oro, yo, Sandro, la exposición. Descubriremos sus tesoros nunca vistos. Del 13 de agosto al 6 de octubre, Centro Cultural Borges, Galerías Pacífico. Entradas anticipadas por Plateanet y en el Centro Cultural. Yo, Sandro, ¿te la vas a perder? GRG Producciones presenta El Hombre Elefante. Con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar.

Alguito estoy sabiendo de tus antojos. Son carbones encendidos el brillo que hay en tus ojos. Por más que no te vea, te llevo prendida. Como brasa al rescoldo, así te llevo encendida. Cinco personas en el escena, no es mejor, es un poquito diferente. Uh-huh. Por ahí va a escuchar un solo de guitarra. Yo aprovecho para informar al público que tiene 8.000 años de antigüedad, hasta llegar a la forma como conocemos ahora. Y la gente dice, sí, 8.000 años, así como hoy, 8.000 años. Por ahí puedo hablar un poquito del charango, que ya hablé, Gustavo, como nació. Por ahí voy a hablar un poquito del bombo, pero poco, minuto, medio minuto. Y lo que hay que lograr, algo importante es, en el patio, en el escenario, que hacerles dar la sensación que estoy en el patio de la casa de ellos. Claro. El público que va a un teatro, Gustavo, es la misma persona cuando va una confitería que está fumando, comiendo, ponerle poca sal porque la sal es... No, en el teatro la misma persona es otra persona. Claro. Se sienta y los cinco sentidos, él está preparado para que el intérprete le gane el aplauso. De entrada ya va que no. Claro. Y paga para decir que no, no te aplaudo. Pero poquito a poquito el intérprete va logrando, porque ya tenemos algo en común. Si él ha ido a la boletería y paga, ya es porque le gusta la alforja criolla argentina. Claro. El intérprete, si sabe o no sabe, ya tiene algo a favor. Él en el escenario y él sentadito, les gusta lo mismo. Bailecito de procesión, allá viene el santito, todo el pueblo está alborotado a prepararse para bailar. Primerita, adentro. Saludito. ¡Abra! y otros ven a prepararse para bailar la tercerita. Ahí viene. Unos toman y otros, ajá. ¿Qué músicos lo acompañan? ¿Cómo se da esa mixtura entre ustedes? Yo tenía un grupo aquí en Buenos Aires, pero dependen mucho de su puesto. Uh-huh. Y por ahí el jefe o donde trabajan hacen una excepción una vez al año. Entonces no puedo andar con ellos en México, no puedo andar en Panamá. Claro. No puedo andar, a lo mejor los quiero llevar a Europa. Hay un grupo en estos últimos largos años en Río Cuarto, provincia de Córdoba. No he cambiado, son los mismos. Ajá. Y a medida que nos vemos por ahí, no actúo, yo voy a Río Cuarto a estar con ellos. Llego y a la noche pego la vuelta, para que no se enfríe la cosa. Claro. Son muy responsables. Tienen estudios superiores de música, y siempre este viernes 20 voy a conversar con ellos fácil 2 horas antes. Vamos a estar como mínimo 2 horas antes, que miren el teatro, que vayan ambientándose. Claro. Los voy a hacer caminar, tomar asiento, vos sos público, mirá, allá está el escenario, allá te van a ver, vos por ahora sentate, ¿cómo te ves? Y me miran, no saben qué contestarme, que hay que te chifla. Pero es la única forma de saber cómo moverse arriba. Y no se olviden, hay que ganar el aplauso. Uh-huh. No como hace mucha gente que, aplaudime, loco, aplaudime. No. Nosotros no hacemos nada de esas cosas raras. ¿Y el repertorio? Muchas cosas de los hermanitos Ábalos. Uh-huh. La gente no es que tenga poca o buena memoria. El tema de la inflación aquí en cualquier parte del mundo te puede desorientar, ponerte a veces medio bajón. Uh-huh. Por tus admiradores, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el gas, el alquiler. Esos admiradores que te mandan una carta del 1 al 5, sí, claro. Perfumada, te quiero, te adoro, pero págame. Bueno, en nuestro país también hay algo de eso. Cuando uno está en el escenario, hay que ganarlo y que aunque sea por 2 horas, que tenga la sensación que ha pagado el gas, la luz, todo, que no tiene ningún problema. Sí, exactamente. Prepararse para bailar la chacarera, chaca y manta, para la quichua, quiere decir de allá. Pase por su rancho muy cerca a la madrugada, manchadito con aloja de cantar una vidala. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en sus ojitos vi todo el cielo estrellado. Saca y manda bien de sol. Bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. bonita, hacela bailar a tu suegra. No te olvides que es la mamá de tu mujer, ¿eh? ¡Qué linda mi suegra! Hacemos marchar las viejas en medio de las comidas. Cuidar a tu suegra, chaval. Una moda y en mi pago, de moda más lisonjera. Cuando se marchan las viejas, bailamos la noche entera. Hay una que es la más linda de las de mi pago, quien la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. Raja y manta bien de sol, grita y nuestra chacarera, a bailarla alguna vez, pero no la ves cualquiera. ¡Y a mi suegra! Muchas gracias por habernos visitado, muchas gracias por los recuerdos, por tantos años de habernos enseñado por dónde estaba el camino, sobre todo para los que hemos nacido en Buenos Aires. Y gracias por el futuro, porque el futuro tiene que venir del gobierno, no ahora, del gobierno. Uh-huh. En las escuelas primarias ha nacido hace poco, a los 3 años, la Academia de Folclore. No a nivel oficial, es privado. Ya se ha logrado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que en las escuelas se va a enseñar danzas nativas en todo el país. Y Vitillo está insistiendo en que hay una materia ausente que se llame identidad argentina. Bien. Hay que vacunar a los chicos, Gustavo. Claro que sí. No prohibirle que bailen otras cosas, música cubana, hay que bailen lo que se les... vacunarlos. Claro. Y al habitante que tenga conciencia que deje de ser habitante, que sea un argentino habitante. Uh-huh. Hay que argentinizar al habitante argentino. No prohibirles nada. Sí, sí. Tu papá, tu mamá son extranjeros, pero vos has nacido acá. Claro. Con mucho gusto recordar lo de tu mamá, lo de tu papá, pero hay que argentinizarte. Exactamente. Desde el punto de vista de Vitillo Ábalos. Salí de Santiago, todo el camino lloré. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Tal vez que andando se acuerden de mí. Cuando salí de Santiago, todos lloraron por mí, las piedras lloraron sangre y el sol no quiso salir. Tal vez que andando se acuerden de mí. ¡Ay! Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Te dejo el dato principal de primera plana en página 12. Canas Blancas. El jefe de policía y el ministro de seguridad de Córdoba, dos hombres de la máxima confianza del gobernador José Manuel de la Sota, debieron renunciar al profundizarse la investigación que llevó a la detención del jefe y otros 4 policías de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Canas Blancas, título central de página 12 en el día de hoy. Thank you. Solar, Mal Davis. Hola mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste. Mississippi y un trago para ver mejor. Con la Mississippi, con Mal Davis, la noche recuperó, como todos los sábados, su perfil yacero y blusero. Prohibido amanecer, la noche más larga del día. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Ayer comenzó con dos partidos la séptima del torneo inicial. En primer turno, la victoria de Lanús en la Fortaleza, 4-0 frente a Argentinos, y en Córdoba, el 3-0 de Belgrano frente a Vélez. Hay tres encuentros previstos para hoy. A las 18, Newell's frente a Olimpo en el Marcelo Bielsa. En Floresta, 18:15, All Boys Quilmes. Y cierran la jornada, 20:15, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo y Godoy Cruz. Cuatro partidos previstos para el domingo. En el Monumental de Victoria, a las 4 de la tarde, Tigre Central. En la Bombonera de Rafaela, Atlético y Estudiantes a las 4 de la tarde. Boca Racing a las 18:15. En Sarandí, en el Julio Humberto Grondona, 21:15. Arsenal River, cerrando la propuesta del domingo. Y el lunes, 20:10. Gimnasia Colón en el Bosque.

y también los eclipses aparentan todo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur. El sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa el sur también existe. Para recordar a quien nació un día como hoy, pero de 1920, a Mario Benedetti, El Sur también existe, de Benedetti y Serrat por el catalán. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Cuando ya el nuevo día gastó sus primeras 3 horas, 40 minutos, tiempo de cuentos para no amanecer. Pásenlo en la radio. De Eamon Rocks. La radio volvió a castigarlo con un golpe bajo, uno certero, de esos que dejan heridas profundas. Minutos habían pasado en el segmento Lo pedís, lo tenés. Malditos ochentas, pensó en voz alta. La asociación fue inevitable. Yuchu removía escombros. Imposible olvidar sus años adolescentes, épicos partidos de fútbol, asaltos y mucha actividad en el social y deportivo. Sufriría particularmente el recuerdo de otro amor frustrado. Una chica del club que vivía en Colegiales, Lisa. Un rostro angelical, con la frescura de la inocencia, dueña de una cabellera dorada ideal para marco de un monet y oídos de fiel amiga. alguien a quien nunca se animó a confesarle su amor. Secreto capaz de darse a conocer en el asalto en casa de Ariel, su mejor amigo, compañero de truco y mejor intérprete en la delantera del Social y Deportivo. Penumbra, efectos de celofán, bombitas enlatadas y lentos en cassettes armaron el ambiente ideal. La posibilidad estaba latente, una inesperada coincidencia diluyó por completo todo intento de confesión. ¿Acaso un exagerado respeto, sumisión, idolatría o fuerte amistad? Cosa de chicos, código de hombres. Una caprichosa moneda finalmente cruzaría los destinos. Ninguno sabe del presente de ella. Ariel ni siquiera recuerda el hecho azaroso acuñado en cara o seca. Lejos quedó aquel asalto, el irónico sorteo y el sentimiento vanamente guardado que el tiempo también se encargó de olvidar. Lisa, te amo, a secas y sin firmar, declaraba una de las demolidas paredes del viejo club. Cobardía adolescente que dejara inconclusa su historia. Historia que ahora, a la distancia, no conserva rastro alguno de aquel deseo. Tan solo reavivada por el propio nostálgico al escuchar el clásico lento de YouTube con el que Ariel ganó la cintura de Lisa. Víctima del recuerdo, aún no encuentra respuestas y mantiene la bronca lógica de haber librado un amor al azar, relegando su propio sentimiento. ¡Malditos 80! Exclamó. ¿Quién puede pedir YouTube? ¡Un fracasado más, seguro! Afirmó mientras la radio reproducía el mensaje solicitante. Hola, quería pedir YouTube, With or Without You, con o sin ti. Por favor, pasen lo que es muy importante para mí. Gracias, el programa está buenísimo. Habla Lisa, de Colegiales. De Eamon Rocks. Pásenlo en la radio. See the stones set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. Pásenlo en la radio, de Damon Rocks. Sobre el final, con o sin ti, YouTube. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Llegamos al info de la mano de Sara Bogan, Loverman. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no loving, never had no kissing the man. Oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me, love a man. Oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance could be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you make love to me, strange as it seems. Someday we'll meet and you dry all my tears and whisper sweet little things in my ear. A hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love man. Oh, where can you be? Tiempo de noticias cuando faltan 9 minutos para las 4 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 3, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 7 grados, 6 décimas. Validan la compra de divisas por 318 millones para tratamientos médicos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró que no existen restricciones para transferencias al exterior para quienes requieren de la compra de divisas para el pago de tratamientos, así como los gastos de traslado y alojamiento. Estas personas deberán seguir el procedimiento establecido por el Banco Central a través del Código 626, para lo cual tendrá que concurrir a la entidad bancaria en donde posee su cuenta con los fondos para girar al extranjero. José Ignacio de Mendiguren pide investigar si hay en marcha un golpe de Estado. El ex titular de la UIA y candidato a diputado por el Frente Renovador presentó un escrito ante la Fiscalía Federal porteña a raíz de recientes declaraciones de Elisa Carrió. La diputada nacional sostuvo en declaraciones periodísticas que la presidenta es una persona abandonada por los distintos sectores del PJ y el sindicalismo. En la denuncia, de Mendiguren sostiene que Carrió lo menciona como perteneciente a ese grupo que trabaja en un golpe institucional, algo que es una mentira y una grave calumnia. Patria Grande. Brasil y Paraguay reactivarán sus relaciones en un encuentro bilateral. La información fue dada a conocer por miembros de la Cancillería de Paraguay, quienes informaron que la reunión se llevará a cabo en Brasilia. Se trata del primer encuentro bilateral luego de la destitución del expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012. Pelota. Continúa la séptima fecha del torneo inicial. A las 18, Newell's se enfrentará a Olimpo y media hora más tarde, All Boys se medirá con Quilmes. En tanto, a las 20:15, San Lorenzo jugará contra Godoy Cruz en el nuevo gasómetro. En el primer día de la fecha, Lanús le ganó a Argentinos por 4-0 y Belgrano triunfó ante Vélez por 3-0. Uno de los tantos del Pirata lo realizó Esteban González, quien analizó el partido. Vélez es un gran rival, hicimos un gran partido, hoy ganamos justamente a un equipo que es de los mejores de la competencia y que fue el que nos eliminó a nosotros la Copa, teníamos una gran ilusión y que eso, si se quiere, un poquito de revancha, que no sirve de nada, pero que nos da 3 puntos para nosotros, muy importante. Hicimos buen partido con Vélez acá en la ida de la Copa, el partido de Boca había sido muy bueno, el segundo tiempo Rafaela. En líneas generales habíamos tenido buenos pasajes en los partidos, pero nunca pudimos concretar 90 minutos de sostener el rendimiento, que fue lo que el ruso hizo hincapié en la charla hoy antes de salir. Quiero que hagamos un partido intenso en los 90 minutos, gracias a Dios lo pudimos hacer, y el IVA, si se quiere, ahí tiene esto, es Vélez, el equipo que está enfrente. Para hacer el partido que hicimos, tiene que hacer las cosas muy bien. Nosotros, nuestra propuesta es plantear los juegos de igual a igual y nos cuesta abrirlo. Hoy encontramos con el gol abrirlo, y enfrente un equipo que tiene la propuesta de ir a buscarlo. Cuando viene un equipo como nosotros, se hace más difícil, pero si lo logramos hacernos fuerte acá, vamos a terminar haciendo una buena campaña y lo queremos todos. Humedad 76%, temperatura 7 grados, 6 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Sensacional éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Por ese palpitar que tiene tu mirada. En las bodas de oro, yo, Sandro, la exposición. Descubriremos sus tesoros nunca vistos. Del 13 de agosto al 6 de octubre, Centro Cultural Borges, Galerías Pacífico. Entradas anticipadas por PlateaNet y en el Centro Cultural. Yo, Sandro, ¿te la vas a perder? GRG Producciones presenta El Hombre Elefante. Con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corrientes 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Chistes. José usa pañales. Y John, secada. Jaja.ja. Soy un plato. Chistes horribles en 750. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. en AM750. Cuando ya pasaron 3 horas 57 minutos de este sábado 14 de septiembre de 2013, te recuerdo que el pronóstico está indicando para hoy una mínima de 7 y una máxima de 11. El extendido dice que el domingo habrá una mínima de 9 y una máxima de 12. El lunes, mínima de 8, máxima de 13, y el martes, 7 y 12. Lluvias, sábado, domingo, lunes y martes, hasta primera hora de la tarde. Los voy a dejar con Celeste Carballo y el último blues. Nos despedimos. Nos reencontramos con el primer segundo del nuevo día el próximo martes para hacer juntos otra vez la noche más larga del dial. Buen fin de semana. Cansada de gritar por ti, y es por eso que te pido ahora antes de partir que escuches mi última blues. Hoy te canto mi blues, cansada de esperar, cansada de gritar por tu cariño. Terminó Prohibido Amanecer.